destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Titans, a quartet of towering talents. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad, bold and daring marine marvel. Fabulous foursome for right against might. The Teen Titans. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros, como todos los miércoles, somos el equipo secuencial y es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, tengo el gusto de presentar a mi carnalito, en esta ocasión a mi diestra, el buen Clarky. Podrán ser en el infierno. Y en todo la... ¡Les traigo amor! Él sigue gritando a diestra y siniestra. Yo les traigo presión, asco, desprecio. Eso es más descriptivo. Y aquí frente a mí tengo al buencico. Who the fuck? Exactamente, o más bien what the fuck. What the fuck. Y aquí a mi siniestra tenemos al mismísimo invitado del día de hoy. Se coló porque en lo que esperaban este prangana inútil, pues se los comió el tiempo, se los pasó a comer el tiempo. Es el Wookie. El buen Dan Villamil, sí, cómo no. Eso es todo. Esa es la actitud, carajas, es como, de palcuanas. Nuestra pared del calabozo o algo por así, cabrón. Ya, sí. Ya tenemos a nuestro nuevo. Sí. Ya tenemos producción. Vamos creciendo. Sí. Y obviamente, ya saben, ahí en el Watchtower se encuentra nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, DC, allá en el Atalaya. Y bueno, yo creo que de las cosas que se siguen hablando mucho, estamos platicando antes de iniciar el programa, una de las muchas cosas. Hay una mentada de madre en particular que quieres decir. Creo sí. Que sí. Por hay la que, de sí, vale, ¿no? La pena porque dilo, la dilo. Neta es una reverenda libadez. Okay. Si no sepan qué es libar, búsquenlo en el diccionario. Sí. Sí. Pero bueno, el chiste de todo es que a la preciosa serie de cómics que iba a salir bajo el título de Justice League 3000, que adora mi carnalito Nightboy. Go fuck it. Hay un dios, güey. ¡Somos tres! ¡Somos legión! ¡Hay un dios! Pues de hecho ya ni son tres. Ahora son dos y otro dibujante, güey. Sí. Porque el chiste es que corrieron a Kevin Maguire. Kevin Maguire del cómic. Sí. Así, de gacho, como se oye, lo corrieron. Sí. No se sabe quién, pero lo corrieron, cabrón. Y no se sabe por qué, güey. Nadie pues ha dicho por qué. Querían otro estilo en el cómic. Pero es curioso que juntes a Giffen, a Matisse y a Maguire. O sea, sabes que es un triunvirato en ese estilo en Justice League. Pero aparte, Maguire nunca fue el escritor de Justice League of America. No, Maguire fue el dibujante. Exacto. Entonces, dejas, quiero algo más oscuro, quiero algo más bla, bla. Y dejo los mismos escritores que son los que en dado caso escribían con humor el título. ¿Va a sustituir a un título altamente pitero, como es la Legión? ¿Pitero? Porque Will dice el güey que lee Guardians of the Galaxy porque viene la movie y trae un mapache que rulea. Pues no sé, pero el pinche mapache está en el top 10 de ventas, cabrón. Y la Legión, no sé en qué top esté. Pero no es garantía. No, Guardians of the Galaxy sigue siendo una pitereza, al igual que Legion. O sea, la Legión de ¡somos superhéroes! Tres! Legion, sí, no. La Legión de superhéroes. ¡Somos tres! Y los somos Guardians Legion. Of the Galaxy, la neta, son una pitereza. Pero es el colmo que todavía sea menos pitero. Pero bueno, olvídalo. No, sí, sí. No, ya, hablemos del tema. La mente frágil del fanboy marveliano compra un chingo Guardians of the Galaxy. No, ahora no, porque le dijeron, va a ser la peli. Película. ¡Ay, hay que comprarlo! No, pero espérate. Es un libro homosexualoide ahí. Pa. Es un libro zoofílico. Aparte es zoofílico, güey. No, disculpa. No hay un mapache. He visto que es asexuado, cabrón. Yo no y aparte lo he visto. Inútil. ¿Por qué no? Y homosexualoide como los trajes rosas de tu Legión superhéroes también. De los dos son una mierda. De los dos no es escarlata pálido, güey. El de Cosmic Boy es escarlata pálido, no rosa. Espérate, y el de Timberwolf está peor, cabrón. El de mucho macho, no, el de mucho macho está roleaba. Sí, güey, es. Sí, no, de los dos cómics no haces uno. Los dos son, o sea, una reverenda porquería. Me encanta porque no he leído ni uno, güey. Sí, no, me queda claro, güey. Es mierda, güey. No leeré. Es el auténtico tira mierda. ¿Porquerías? Estás fuera de la Legión, güey. Ábrete. Nunca fui. Eres sustituto, güey. Como el del chiste, pero bueno. Pero bueno, el chiste de todo esto, a mí me llama mucho la atención. Como dices tú, queremos hacer más oscuro el Justice League 3000, bla, bla, bla, bla, bla. Te ponen a Giffen. Giffen está desde hace como 15 años. Está en una estúpida etapa, no sé, en Marvel. En Marvel hizo muy bien las cosas en el espacio. Hold on. Impresionante. Yo lo que voy es... Pero está no lo es, conozco en DC. Es de que me cae gordo ese personaje, lo mato, güey. O sea, el personaje que sea. Ajá, de la Legión o no Legión, me caiga, bueno, lo mato. Ya hizo una Annihilation Wave, o sea, mató a Quanti, güey, se le ocurrió. Entonces, pero curiosamente formó este grupo nuevo de Guardians of the Galaxy que sustituyó, a mi gusto, al altamente pitero original. Copia barata original de... Así como el trono de la mole, ¿no? ¿Cómo? La réplica original. Exactamente. Sí, bueno, sí. Está bien. Destruye, o sea, da este nuevo concepto de este equipo aprovechando lo que es el espacio que está poco explotado y quita pues, realmente la copia que era de la Legión. O sea, no deja ¿Era donde estaba Charlie 24? No, es Charlie 27. Güey, son 27 güeyes de esos, no manches. Que es el único güey que era como cierta liga. Uh-huh. Martinex y todo. No, pero pues no pasaba de ser Martinex, güey, échate ese trompo a la uña. Y con eso tiene que lo lea, pero aunque no sea Dios. No, espérate, güey. El mapache es chido, güey. Eso revela ciertos aires de zoofilia muy raros. Hay algo interesante. James Gunn, curiosamente, tiene un humor muy raro. Raro. Y yo creo que es una persona adecuada para esta película. Y veamos qué hacerle, ¿no? Mira, James Gunn. Pero no fuera una película de acción porque ya estaría tirando mierda, ¿verdad? Y ahorita viene una que han estado, la de End of the World. Ese sí, no sé nada de esa película. Sí, acaba de salir ahorita. End of the World y Shaun of the Dead es un clásico. Ah, es un clásico, güey. Es un must. Entonces, ese es el tipo de humor. Es un director de humor, exactamente. No de ciencia ficción. Que era lo que habíamos comentado, que Marvel ha estado llevando sus películas más hacia, no al chiste de la grasejada, pero a un humor más ligero que las películas de DC. Y James Gunn tiene DC. Un humor especial. Entonces vamos a ver qué hace, ¿no? Sí. Pero bueno, retomando lo de Kevin Maguire, sí. Me llama mucho la atención. De Matisse, cuando reúnen el equipo de Giffen, de Matisse y Maguire para el relanzamiento del Justice League... Automáticamente piensas en una cosa. No, para el relanzamiento del Justice League of America, lo que era el Justice League, exactamente. En 1986. Exactamente, después de Legends, que a ellos los toman para relanzar el Justice League, que no era of America, nada más se queda como Justice League. Sí. Obviamente es muy relajado. ¿Por qué? Porque tiene puro personaje. ¿Cool y relajado? Cool and relax. Ajá. Cool y relajado. Exactamente. es puro personaje encantó, pitero. Pero no es Justice League. Ajá. O sea, ya tiene un espacio que sí es querido, que tiene muchos fans, pero no era la Justice League. ¿Por qué? Porque todo eso, como siempre lo hemos dicho, Justice League es Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern. Que plus, no sea Guy Gardner ni Nort. Three, si quieres. Los que quieras, ahí sí puedes rotar. Es interesante. Yo te creo, güey, que sea la Trinidad la vendes como Justice League, ajá, la compras. Claro, por eso. Y pues. Y con eso tienes para vender la idea de personajes o cinco y que. No creo. Ahora, realmente es el quinteto. O sea, el más sí. Justice League es el quinteto. Ajá. Ya de ahí te vas hacia los siete. Ajá. Y ya de ahí. Que es el Man Hunteria, Aquaman. Exactamente. Ya de ahí ya no van para ningún lado. Y ya puedes contemplar personajes, yo creo que claves del Justice League, como Green Arrow, como Black Canary, Hawkman, como Firestorm, cosas así por el estilo. Pero el retomato, sí, el retomato. Pero la cosa aquí es que lo hacen muy ligero. Obviamente, al no tener, o sea, estás hablando de Mr. Miracle, estás hablando de un Blue Beetle, estás hablando de un Buster Gold, estás hablando de personajes... Altamente piteros. Yo los consideré, y Shazam, o sea, yo los consideré, Capitán Marvel en ese entonces, yo los consideraría personajes clase D, ni siquiera C, güey. D de deficientes. D de desháganse de ellos, güey. Desháganse de ellos, güey. ¿Por qué los compraste? Sí, porque, sin embargo... gastaste tu varo, güey. Porque sí eran muy divertidos. Fíjate que hay una cosa... Hay una cosa que la gente no ubica de esa etapa del Justice League. Con todo y que sí, tiene mucho chiste, tiene humor, tiene mucho inside joke. Tiene grandes historias y tiene historias serias que son muy buenas. No muchas, pero sí tiene... Por lo menos los 4 años que se aventaron Giffen y DeMatteis... Sí, son muy, muy, muy buenas historias. Tanto en Justice League como en Justice League Europe. Cuando sale Maguire, él es el que empieza a dibujar Justice League. Él es el que lanza el Justice Fíjate League. Fíjate que la concepción actual de los Avengers viene de esa Justice League. Esa Justice League era controlada, de algún modo, por el gobierno. Sí. No por del todo ONU, controlada. Por la, no, era patrocinada por la ONU, este Maxwell Lord. Maxwell Lord, bueno, que era realmente villanesco, pero sí. Era el hombre detrás de la Justice League. De hecho, él estaba en contubernio, la palabra del día de hoy, niños, es contubernio, con un robot, una inteligencia controlada por Metron, de los New Gods. Ajá. Que es lo que lo lleva a ser un poco manipulador y a escalar posiciones hasta es un poder grupo controlar. Reclutado y de algún modo controlado por la organización semigubernamental, porque por mucho que fuera la ONU. Sí, no, no. No, o sea, SHIELD no es necesariamente Estados Unidos. Unidos. Bueno, pero espérate. Tiene, de repente le dan ciertos tintes internacionales a una organización que es mayores alcances. De acuerdo, sí. ¿No? Pero realmente, seamos honestos, ahora, no son. No me acuerdo cuándo estaba escribiendo John Barnes a Avengers. Acuérdate que también estuvieron sancionados por la ONU también en esa época. O sea, sí. Tampoco. También me era por original. Los 80. Era o cuando. Sea, fíjate que es posible que haya sido a lo mejor hasta antes, porque de esa época. John Byrne estuvo mucho tiempo realmente, ya a partir de entonces, en DC, sí. Porque ya estaba él trabajando con Superman. Sí, es correcto. Superman pasaría a Wonder Woman, ajá. Si mal no recuerdo, ¿no? Es correcto. Wonder Woman. Sí. Aunque también por ese tiempo hacía She-Hulk, entonces. Hacía She-Hulk y también estuvo un rato en The Power of the Atom. Sí. Con todo lo de los relanzamientos. Acuérdense, que también no había mucho eso de las exclusividades. No, el Power no of the eran Atom. Eran exclusivos. Eran cuates que trabajaban. Sí, eran por freelancers. Eran por ejemplo, John Romita, toda su vida en Marvel. John Byrne venía de realmente su gran run donde él toma fuerza es a partir de X-Men. Uh-huh. Y de X-Men que va a Fantastic Four, ¿no? Es correcto. Ahí es donde él se hace un nombre como escritor. Y de Fantastic Four lo toman. No como coplotter. Para ser Superman. Ajá, sí. Es correcto. Y cuando lanza. Su nombre lo hizo en Marvel. Cuando él lanza The Power of the Atom, es en esa época donde Wally West se convierte en Flash y lanzan el número uno de Flash con Wally West. Cuando lanzan Superman, Man of Steel. Cuando lanzan Justice League of America y el quinto título de relanzamiento de tampoco fue reboot, pero es de Power, porque era Ray Palmer, es Power of the Atom. Pero toda esa parte que interviene ese equipo, que es Giffen, de Matisse y Maguire, Giffen lo único que hacía era los plots. Y los breakdowns, que ya después se los daba a Maguire. Sí, los diálogos. Se le olvida que Giffen era dibujante. Es correcto. Y de hecho, muy bueno. De hecho, bueno, acabe mal, Lobo es de él, ¿no? Sí. Mal no recuerdo. ¿De qué? Sí, no, él es el creador de Lobo, ¿no? No. ¿No? ¿Quién es el creador? No es pero, no recuerdo, pero no es él. ¿No es co-creador? Según yo, sí. Sí, ¿no? No es con... Entonces, la primera vez, que dibuja Lobo. Probablemente sí, porque la primera vez que aparece Lobo es en Justice League of America. No. No, ¿en dónde? Es en un Dímono del Espacio. Legión. La Legión. A ver, del espacial está Hawkman. ¿Qué pasa por no leer? Sí. Legión. Sí. Es en el futuro, güey. No, sí, claro. Está... Personajes exactamente conocidos como Adam Strange. No sí. Sé si es Alan... ¿Quién es el creador? ¿No es Alan Grant? No lo descartaría. O el que era... No, Alan Grant tenía Wagner. Uh-huh. Un Wagner, no Matt. Que era su compañero de... Ellos dos escribían Judge Dredd, uh-huh. De hecho. Y de ahí es de donde llegan a escribir Batman. Uh-huh. Después se va Wagner y se queda solo Alan Grant, que es cuando ya queda su run clásico con Bray Fogle. Uh-huh. Pero no sé si eran Grant y Wagner con Giffen los que hacen crean a Lobo. Puede ser, no estoy seguro. Puede ser que estemos diciendo una estupidez. Como antes de que se pongan que decimos, locos, pero la verdad siempre entiendan nos que me vale madre su pinche opinión. No tengo todo. O sea, y si saben más, no tengo vida, internet, me vale madre. Sí, no. Tienes vida. Exacto. Pero bueno, el chiste es que a mí se me... Ya tomando esto... De Matisse entra porque de Matisse sí hay algo que es muy, muy bueno. Y eso fue cuando sube en Spider-Man, todo lo que hizo en Marvel, es en los diálogos. Es un gran dialoguista. A mí Ajá. Me sorprendió su etapa siendo cuentista, ¿Sí? Navadas y todo. Sí, hizo unas cosas bestiales. Sí. Yo creo que es de lo mejor que hace... Disney compró Krosgen, ¿no? Una línea. Compró Krosgen por Abadasa, así de ese calibre. Sí. Y entonces, o sea, y eso es en lo que es muy no bueno. No hizo nada con Abadasa. O sea, pobre. Pero la verdad, compró por Abadasa. Y ahora es propiedad de Disney. Suena a película. Está muy interesante. Muchos años siendo propiedad de Disney. Y no han hecho nada todavía. Desde que tronó Cross Gen, lo compró. Desde que tronaron, compró, yo, desde que de tronaron. Hecho, compró una línea de libros, Hyperion. Y rehizo sus sagas en forma de libros. Yo tengo las dos, y las dos las tengo incompletas, carajo. Nunca he comprado completo porque no ha salido. Así de sencillo. O sea, falta que. De terminar la historia de Abadazat, sí, efectivamente. Okay. Tiene otro, es que es Stardust Kid, uh-huh. Que también es propiedad de ellos, ¿no? Pero es bastante buen escritor. Muy competente. Sí, y es muy bueno. Entonces, ese era el chiste. Y lo interesante de este equipo... Ándale. Tuvo un rol muy largo en... Sí, en Marvel, en Spider-Man, sí. Pero eso era lo interesante, ¿no? Que él es el que se encarga de los diálogos, mientras Giffen nada más era el coplotter y Maguire hacía los dibujos. Ellas, pues, es cuando se van y empiezan con todas sus basuras de breakdowns y bla, bla, bla, bla, bla, es cuando el Justice League, tanto Europe como América, se van al carajo. Giffen era dibujante de la Legión, ¿verdad? Giffen fue el que hizo Grey Darkness Saga. Sí, ajá, claro. Y Magic Wars, y de hecho, yo creo que era cuando salían, había dos títulos de la Legión, el Tales of the Legion y el Legion of Superheroes. Oye, ahí el escritor de la Legión, ¿quién era? En ese momento Paul era Paul Levitz, sí, ¿no? Paul Levitz se forevereado y perdió... ¿Las mejores historias de la Legión las escribió Paul Levitz? Sí. Sí, las mejores... El Great Darkness Saga... Los coplotearon. De hecho, es coplote entre Giffen y Paul Levitz. Sí, que también qué gran virtud tiene. Paul Levitz escribió La Legión. Marcó la era del cómic mundial, sí. No, pero... Hay un antes y después. De la Legión, sí. Sí, sí, sí. Del cómic. Uy, sí. Qué impacto. Pues mira, será el sereno. Y dirás lo que quieras, güey. Pero la Legión es un título. Hagamos un crossover. La Legión Guardians of the Galaxy. Tronará el mundo del cómic con eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, güey. Nos reiremos en tu tumba viendo eso. Sí, nos reiremos. ¡Mira, estúpido! ¡Estúpido! Te escupiremos en tu lápida, güey. Yo creo que tengas a la peluda y hará sus necesidades en tu lápida. Tu lápida, güey. Sí, cómo no. Exactamente. Pero, bueno, el punto de todo esto es que... se me hace muy aberrante que bajo el concepto o el pretexto de es que queremos algo más oscuro. Me encanta todo el desastre. Para decir que lo corrieron, sí. El cabrón. No, es que es algo que llama la atención. ¿Para qué carajo los llamas? ¿Para qué carajo reúnes el equipo y haces bombo, platillo y del equipo que hizo la Liga Oaxaca? Y no salió ni un número. Creo que hizo uno. El uno no sé ya, si voy a salir. No, pero ya lo retrabaja Howard Porter. Y aparte Howard Porter. Howard Porter tiene una... Su gran acierto es haber estado en el momento justo, en el lugar justo. En pocas palabras, en el run de Grant Morrison en Justice League. Él simplemente es el dibujante de uno de los más grandes runs del Justice League que ha habido. Así que, y el filler era pajarillo, ¿verdad? Sí. Tal cual. Se aplica, ahora sí. En los números de Wade, el filler era pajarillo. O sea, era el filler con Wade. Y con Morrison también. Sí, también. La historia del General... que es la de Shaggyman, la acaba de dibujar Pajarillo. No, es la de Amazo. ¿Eh? Es la de Amazo, porque la de... Pero aparte, la del General la acaba de dibujar. Y Pajarillo creo que hace trabajo tanto con Wade como con Igual Porter Morrison. Trabaja... También. Él todavía dibuja el Tower of Babel. De hecho, dibujar el Tower. El Tower of Babel lo dibuja Porter. Es Porter. Sí, Howard Porter. Y después viene Brian Hitch, que queda de ver a mi gusto. No, para el trabajo que había hecho en Ultimates y lo que hizo. Ultimates lo hace después, ¿eh? Sí. Ah, bueno, entonces al revés. O sea, más bien, tú ves el trabajo que hace en la Liga y ves el trabajo que hace en Ultimates. Se ve una evolución bestial, ¿eh? De Brian Hitch. Sí, pero aún así tú ves el. Es bueno, no deja de ser bueno. O sea, es Brian Hitch. Terror Incógnita y el de Reina de los Muertos. El Heaven's Ladder. El Heaven's Ladder es impresionante. Sí, ¿no? Es que hace muy pocos, hace creo que nada más esos dos arcos. Lo que pasa es que es muy lento, güey. ¡No! ya en serio. O sea, sí, ya es lento y le das más tiempo para que trabaje. En aquel entonces el Justice League tenía que salir mensual. O sea, el Ultimate se pudieron adaptar 3 años. Bueno, no sé como están ahorita, ¿no? Porque acuérdate que la política DC es, sale mensual. Sí, sí, sí. Y hasta eso no se han atrasado, menos el patrón. El patrón sí tiene derecho a atrasarse. No, el patrón ya dijo que alguien más llegue y lo haga por mí. Sí, pero no manches. O sea, el güey sí dice, y te corro, güey, y todo. Pero, no lo hubiera hecho en Marvel, porque no. Está bien, tiene que pulir, tiene que entregar trabajo de calidad. ¿Pero cuál se ha atrasado? Ninguno se ha atrasado, güey. Tarde. ¿Cuál? Jim Lee es... ¿Cuál se salió tarde? No, su Justice League está atrasado a comparación de los otros, ¿no? No. No está atrasado, güey. Cuando no puede él, manda otro, pero no se ha atrasado. No, ¿no? Pero sí hubo un momento no, que no se atrasó. No, no está atrasado. Es tu no. odio de hacia un, DC, güey. No, un número dos sí estuvo atrasado, ¿no? En serio. ¿No? Ninguno está atrasado, güey. No, sí. Pero está bueno, lo buscaré. Ha cumplido el mandato, sí. El mandato mensual. ¿Mm? Sí, no tenía broncas con eso. Les creeré. Según sí, yo, hay, no lo malo es de que sí hay historias que tienen 3-4 fillers. A ver, espérate. Fillers. Espérate. Mejor no 3-4. Va al nivel uno. De todos los demás, ¿no? ¿Sí? Van en el mismo número. ¿Sí? Ah, salió un mes antes ese. Fue el que abrió el nuevo 52 un mes antes. Pero no sí. salió el primer mes. Una semana. No, por eso. No, pues claro sí. que sí, salió un mes antes. No, una semana. Por eso, pero es del mes pasado. Pero a ver, espérate. No empieces con tus matemáticas raras, güey. No, güey, debería de llevar un número más. No. Rick, salió una semana, fue el único título que salió. Con ese lanzaban el nuevo 52. Pero era del mes pasado. Durante las siguientes 4 semanas no hubo número de Justice League. Salió el número 2 junto con todos los demás números 12. No se atrasó, así estuvo planeado desde un inicio. Justice League sale una semana antes, digamos, sí, el número 1. Pero en un mes anterior, sí, eso es cierto. O sea, sale una semana antes, realmente. Bueno, o sea, porque sale, exacto, sí. Una semana de un mes de 5 semanas, hay una semana en la que el único cómic que sale es Justice League. Con ese es el punta de lanza. Después salen todas las 4 semanas, salen los demás títulos, los otros 51 títulos. Uh-huh. Y después, al siguiente mes, ya salen todos en número 2. Checaremos, pero sí, bueno, está bien. ¿Checaremos qué? Así es, güey. ¿Checaremos qué? Así es. Bueno, checaré yo, güey. Sí, chécalo, así es, güey. No le busques. Bueno. Que tienen fillers. No necesariamente 3-4, no, pero sí. Por ejemplo, ahora que estuve dibujando Van Siever, su arco Redneck. De sí. Dark Knight tiene un filler. Ajá, ¿no? Sí, sí. Él no hace los 5 números, no sé cuántos son. Tiene pero sale a tiempo. Sí. Pero o sea, sí sale. El día que tiene que salir. Te voy a decir cuál es el único que creo que sí se atrasó un poco. Y que de algún modo tenía permiso para hacerlo. Es Morrison con el Batman Incorporated. Creo que ese sí llegó. Bueno, pero semanas. Morrison se atrasa por lo de la balacera en el cine. Recorren una semana o dos, no me acuerdo. Ah, bueno, pero eso no. O sea, yo no estoy diciendo de una o dos semanas. Digo, ahí sí. Que sí. se atrase que un mes o algo así por el estilo. No ha habido. No ha habido. No, uh-huh. meten, o sea, si meten. O sea, si hay una política de si no lo va a acabar, ok, tú haz. Si son 5 números, tú haz los 2 primeros y los 2 últimos. Y en medio te pongo un filler para que no te coma el tiempo. Te meto un pajarillo. El filler va en medio. Ok. Pero, te digo, entonces, a mí me llama mucho la atención. Digo, a mí en lo particular, el estilo de Porter no me gusta. Por más que haya dibujado las grandes historias de Grant Morrison, se me hace un dibujante mediocre. A mí fíjate cumplidor que no me desagrada, mediocre. Pero se me hace mucho mejor la idea de ver a Maguire. Pero es que Maguire es el gesticulador. Es el mejor gesticulador por excelencia, güey. Como dibujante, o sea. Y fíjate que sin ponerle tantas líneas. O sea, es un dibujante de pocas líneas. Ajá, y aparte sus caras son distintas, de expresiones sí. faciales, todo, todos los cuerpos. Bueno. Y todo el mundo lo sabe y de hecho lo explotan porque siempre hacen los paneles haciendo gestos de todos, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Sabes quién sería feliz? Y va a ser feliz trabajando, porque es el único que le ofreció chamba. Y curiosamente no está escribiendo de ese estilo en este momento, pero Bendis sería muy feliz con Maguire. Sí. Con sus Talking Heads. Se va a hacer el gran título. Es Hick. Guardians of the Galaxy. Del cómic con su Guardians of the Galaxy. Exactamente, güey. ¿No? O sea, puta, güey. No sabes. Yo creo. Es que se va de un título pitero. De un Justice League 3000. Mm. O sea, que eso sí que es tan. Qué mamada esos consejos. Acuérdate que todo esto es. Justice League vende. Sí. Hazlo, Justice League. Sí, claro. Es la Legión. No, me vale madre. Hazlo, Justice League. Es como Avengers. Todo hazlo. Avengers, güey. El mismo Maguire lo dice. O sea. No te da las mismas ventas el hacer un Justice League 1 sí. claro, que un hacer Legion, whatever. Cosa. No, es la Legión, güey. O un Guardians of the Galaxy. Honestos, ¿no? Hace el mismo Guardians. Ahorita está vendiendo muy bien por la película. Y porque viene 10. No, pero aparte de cosa curiosa lo que dijiste de la gente. ¡Ay, correrá a comprarlos! ¿Qué fue lo que pasó de los números? Ah, bueno, a raíz de los anuncios en la Comic-Con, subieron considerablemente las ventas en los back issues ahorita de Age of Ultron y evidentemente de The Dark Knight Returns. Curiosamente del Batman Superman no subieron. No, del Dark Knight Returns porque la historia bueno, que Batman citan. Batman Superman debuta fuertísimo en el top seller. Sí, eso está en el top 10. Y Superman, retoma el número uno de la mano de Snyder, ¿no? En ventas. Bueno, y es el número dos, curiosamente, el que mantiene el nivel de ventas. Sí. Se mantiene como el top-selling cómic del mes. Ahora, lo que estábamos comentando nosotros es que en el momento que salgan las películas, veremos a una bola de ñoños, ya sabes, los típicos gordos. Rasgándose las medias, sí, diciendo, ahí profanaron a Frank Miller, que a pesar de que es consultant de... Pues, ahorita, muy bien ahorita Armando, lo que la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué explicaste? Que han trabajado juntos Snyder y Miller. Es su cuate, sí, Frank Miller. O sea, 300. Ah, sí, 300 en la mano. Eso sí. Pero, digo, entonces, a mí lo que me llaman, van a terminar golpeando su muñeca inflable, güey, que es lo más cercano y lo único que no le responde los golpes, y ahí desquitarán toda su ira, bola de ñoños tarados. Pero, entonces, o sea, es lo que me llama la atención. No van a ser de Dark Knight, por eso también ya lo anunciaron. Entonces, no esperen que hagan de Dark Knight Returns. Y no esperen no que hagan. La van a hacer. Y el Age of Ultron que no es la saga. Que tomar un panel en el que se lo madre con un guante, sí es probable. Ya, no esperen más símil de esa historia. Es sí, hasta no, ahí no donde esperen, va a llegar. Sí, no. Age of Ultron... Se llama Age of Ultron, no tiene nada que ver. Aparte para los haters de la serie que dicen, no salió Ultron, que bueno, el chiste era de que no lo podían tocar. O sea, eso lo hacía más peligroso todavía, ¿no? Pero bueno, ya todo no tiene nada que ver ni con las dos historias. Simplemente, uno, se utilizó la introducción de Frank Miller para anunciarlo. Y eso Guido lo hace, le gustó el nombre. No, automáticamente otro, te referencia la obra y dices, güey, van a hacer por fin eso. No, a pesar de que lo buscan un poquito más grande, si no es a Christian Bale que lo quieren convencer a punta de billetazos. A billetazos, que están ofendiendo con la cartera. Nosotros creemos que los 50 millones los va a recuperar. Sí. Yo creo que... lo recupera en taquilla. Yo creo que la nombre, primera media hora del estreno lo recupera, güey. No, sí, no. O sea, que el traer de vuelta a Christian Bale como Batman automáticamente te infla un poco más tu taquilla. Por supuesto. ¿No? Yo creo que sí. No, pues ay, no creas. O sea, son matemáticas como dicen. Es como decir, ah, es Christian Bale. Ya no usarán ahora... O sea, a ver, vamos a ver. Para inflar Superman en su estreno, utilizaron una cosa... del creador Nolan de Dark Knight, que era productor. Sí, sí, sí. Y a Snyder lo dejaron en segundo término, curiosamente. El director de 300. Pero decías, ah, es Dark Knight. Entonces, obviamente, te sirvió para inflar la taquilla. O sea, ¿Superman vendió más por Nolan? Sí, sí, sí vendió más. Sí, qué así bueno. De entrada. Entonces, y qué bueno, porque valió la pena. Exactamente. Ahorita, ¿qué serviría para vender más esta película? Es Christian Bale... Es Batman. Es Batman. Regresa como Batman. Güey, automáticamente sin querer dices, es la continuación de Batman. Pero ahora nunca va aunque a faltar... Aunque no sea. Ojo, nunca va a faltar el ñoño estúpido que empiece a ya sabes, ¿no? La sarta de aberraciones. ¿Por qué volteas a ver a Armando? Porque él va a estar de acuerdo conmigo. Ajá. Ay, por eso, es para referenciar el comentario. Le capoteó bien el güey, ¿eh? Os van a decir... Pero es que no es cierto porque Nolan dejó muy claro en la trilogía que existía en una tierra donde no había más superhéroes, entonces... No, ¿qué puede decir eso? La bola de ñoños tarados que les gusta. La misma bola de ñoños que... Nada más entendamos esto. Son los que viven aclamando... Queremos que Spider-Man y X-Men regresen a Marvel Studios para que hagan las... A ver, Marvel Studios tiene una enorme incongruencia en el momento que tiene un... ¿Qué es la incongruencia que tiene el universo de los cómics? Pues por supuesto. De entrada. No, yo no puedo poner al mandarín con una persona que tenga anillos y eche rayos y la chingada. Sin embargo, voy a explotar a los no, en el mismo universo a los Nova Corps, al hombre árbol este mierdero, al mapache que habla. Calmado con Vin Diesel, güey. Es Vin Diesel, el hombre árbol, ¿no? Sí. Que curiosamente... ojo. ¿Cómo se llama Vin el hombre Diesel? Árbol? No es un ente. Perdón. No, güey, me haces Groot. No es que me veas. Es que estás hablando de. ¿Cómo se llama? Espérate, Camilo. Villamelón. ¡Ay, qué bichis! Tampoco te voy a decir que me aventé el ron original de los Guardians of the Galaxy, güey. Yo creo que nadie, güey. Yo creo que nadie. Yo creo que ni Stan Lee que los. No, ¿quién escribió esa mierda? No tengo idea, güey. ¿Quién los creó? No sé, les voy a hacer... Tú lees todas las mierdas, ¿qué? No. Sí. ¿No? ¿A quién se refiere? Es al mismísimo Paladín que anda por acá. Está por aquí también. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita seguimos con todo ese, con todo este rollo. La pared. ¿Y cómo se llama el otro imbécil del calabozo? Lencho. El Lencho. Les recordamos que estamos en la www.wildloudfm.net. Nos vamos buscando la libertad. Nos vamos con el Hof, Looking for Freedom. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. All working together for good against evil as the Justice League of America. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! When the bad guys are up, all you have to do is shout now! Who's gonna hero up? Who's gonna hero up? The mouth getting strong now! Who's gonna hero up? Oh, save the day! The Superhero Squad! Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y este bloque es presentado por Oscar Comics, la tiendita de los comiqueros. Estábamos hablando de Batman Superman, Superman Batman, de Age of Ultron y todas esas madres que no vienen al caso. O sea, no vienen al caso por la cuestión de que se llama Age of Ultron, porque a Whedon dijo, me gusta el nombre y háganle como quieran. Otra cosa también que están poniendo constantemente, no han ni siquiera visto de qué, cómo carajas va a estar escrita la película, ni así por el estilo, y pusieron el tráiler de, bueno, ni siquiera el tráiler, el teaser, footage. El footage exactamente de Ant-Man. Sí, o sea, es un footage de Ant-Man, ya salió un footage de Captain America, un footage de... Porque cabe mencionar que estuvo la D23, uh-huh. O sea, la de Disney, uh-huh. Tal cual, que curiosamente todos los Star Warsianos, qué bonito término, Star Warsianos esperaban... ¡Warsis! Pero curiosamente les dieron así, mira... Nada, ¡Trekkies! No, les prometieron una serie, ¿no? De TV que también sí, iba a salir anunciado. Y ya todo, ya se había anunciado. O sea, pura de Arabella, sí, les digo. No hay nada que exhibir. O sea, no le hace falta. ¡Ah! Que yo no sé por qué se desgarran las medias. Que está mejor que la piensen bien. No les vayan a salir con Zac Efron y Robert Pattinson, cabrón, para los protagónicos. O sea, que la verdad. Ver, que curiosamente sí se había mencionado a. Sí, Pattinson ¿no? Si ya pusieron a Mannequin no, Skywalker. No creo. No, Dios quiera que no. El que sería un acierto, curiosamente, sería... mencionaron a Ryan Gosling. Y ese sí estaría chido. Ese güey no quería ser Flash. ¿Quién sería un acierto? Sí. George Lucas. ¿Qué sería un acierto? Que esté chingón. Sí, sí. Chloe Moritz. Ah, sí. Chloe Moritz hace interesante de Kick-Ass, güey. Hace interesante. Lo único bueno de Kick-Ass. No, está buena la peli. Pero ella la mató. Está buena, la verdad. Pero lo divertido. Mejor. Oye, sí, Kick-Ass. Curiosamente, vi sin leer la crítica nada, vi un comentario que decía, salieron los primeros reviews y parece que está decente. ¿Qué, Kick-Ass? ¿Dos? No he visto nada. Como la 1, pero que... Pero que sí aguanta. Sí. Bueno, es que la... Bueno, por ejemplo... La 1, a mí, la 1 me está divertida, no me está palomera. Sí. Está bastante divertida. Lo mejor es Chloe Moretz como... Sí, como Hitler. Sí. Y no ella se lleva la película. Bueno, pues espérate, y ella Daddy se lleva el cómic también, güey. Sí. Es más, curiosamente, la miniserie que salió de Hit Girl, es, no la había comentado, pero bueno. Que la película va a tener elementos de esta miniserie, ¿no? De las dos, de Kick-Ass 2, es la trama y de la miniserie. Pero la miniserie de Hit Girl está hecha exprofesamente para llenar espacio. Es tratando de monar en el mundo, que la madre, que no me puedo... O sea, Bill Filler... Esa serie no debió haber existido. Así de sencillo, Hit Girl. Sí, la platicas en algún programa, güey. No, la de Hit Girl, no. Sí, no, que estaba Girl, altamente Kick-Ass violenta. 2. No, Kick-Ass 2. Uh-huh. Pero... No, y el Motherfucker es muy bueno porque es McLovin. Legendario McLovin. Es McLovin, güey. Sí, es una maravilla McLovin. Sí, estoy de acuerdo. Ojalá y no caigan los excesos que cae Millar en el cómic. Pues va a caer casi seguro, ¿no? Porque dicen que no está mencionado, pero... pues... Está flotante la violación de la novia. Ojalá y no. Yo creo que se hubiera visto en las críticas si lo hubieran hecho. Y al contrario, dicen que es muy divertido. O sea, que es al final. Ay, pero Jim Carrey. No fue Jim Carrey que dijo: ¡Ay! Esta película que me contrataron a ciegas en la que no leí el plot está muy violenta. No mames. Bueno, Kick-Ass 1 es muy violenta, pero no es excesiva. O sea, no es grotesca. Es una violencia caricaturesca. Sí, es correcto. Porque ese es el chiste de todo esto. No, pero ahí sí, perdón. No, cojo, ¿cómo se llama? Milar en el cómic. Jim Carrey sí se la arrancó y se la pegó en la frente con su comentario. Ay, es que es una reverenda estupidez, güey. O sea, ¿qué actor, antes de aceptar un papel, no le dan el script, el guión? A mí se me hace que lo leyó su perro o algo así. Es una decisión tan simple como, sí, quiero, necesito el varo, la hago. Oye, hay que hacer publicidad, no quiero, porque es una mierda, no me gustó. Bueno, eso lo sí, puedes hacer pasado, y tienes pasado, derecho de hacerlo. Y no ha sido varios, sí. Ha habido varios. Sí, así. Ha habido varios casos en los que después de haber acabado una película. No estoy de acuerdo. Dice, no estoy de acuerdo, no era la película que habíamos platicado, no fue bla, bla, bla. Que no creo que sea tanto el caso, pero. Porque de hecho, está en su derecho, porque al final lo que dices, yo no la voy a publicitar. Punto. Ok. ¿No? Eso está, o sea, bien. No dice evítenla, simplemente dice, yo no voy a participar en la publicidad porque no me gusta, es muy violento. Ok. Está bueno. Está decente. Está en su derecho de hacerlo al final. Uh-huh. ¿Y luego qué más dijeron en la Disney? ¿En la Disney Con? En la Disney Con anunciaron, bueno, hicieron Star Wars. De hecho, quien se llevó la nada noche. ¿Nada de Star Wars? Nada de Star Wars. Efectivamente, nada de Star Wars. Pues hicieron el footage de los que te digo de Thor, de Captain America. Y el The Guardians ya se había presentado, ¿no? En la Comic Con. No hay. De X-Men. No, es X-Men no lo pueden mostrar porque X-Men la aceptan. No, sí. Sí. Es que par de tarados, par de Marvelitas, ¿no? No tengo touch de. Estaba en Chicago. Oye, estuvo Chicago, tengo entendido, esta semana y no vi nada de Chicago. Creo que Chicago acaba de caer como convención a. Las fuertes es San Diego y Nueva York. Nueva York, exactamente. Y viene Nueva York, ¿no? Uh-huh. Viene Nueva York Seattle en octubre, también, ¿no? Seattle es también mencionadona, nah, también hay dos, tres, ¿no? No, las fuertes son dos, son San Diego y Nueva Chicago York. Chicago se había vuelto en un momento algo interesante. Era la de Wizard. Exactamente, uh-huh. Pero desde que murió Wizard prácticamente, bueno, murió entrecomillado, pero está más muerto que la fregada. Sí, está más muerto. Pues así de sencillo, la de Chicago no tiene nada de especial, exactamente. Entonces, bueno, presentaron también nuevas películas que van a sacar y todo. Porque presentaron también o sea, no todo es Marvel, presentaron Maléfica, la de Angelina. Es lo que te iba a decir, que la estrella ahí fue la aparición de Angelina Jolie. Claro. Y yo creo que fue la película más... Y la que tiene otra vez... Sí. Pues, sí, obviamente. No, sí. ¿Por qué no? Si no fue para aplanarse, güey. No, las brincas no son naturales, güey. No, güey. Hay formas de falsear, güey. Hay formas de falsear. Yo creí que esos globos eran naturales. No. Pero yo creo que fue la película más importante que presentan, yo creo que es Maléfica. Ojo, ahorita acabas de mencionar. Va a salir. Y tiene mucho, vamos, desde hace mucho tiempo se viene hablando. Y viene al final la historia de la Bella Durmiente desde el punto de vista de... No, viene Cenicienta dirigida por Kenneth Branagh. Es correcto. Se tiene que sacar la espinita de Thor. Porque Maléfica es la historia de la bruja, Bella Durmiente, ajá, desde el punto de vista de la bruja. Maléfica, chido, de la bruja. Va a estar chido, está a mí, sí, a mí se me hace... Pero fíjate, ahorita que mencionas el footage o lo que se presentó, que dices de Guardians of the Galaxy... no hay un tráiler oficial todavía. No, son puras imágenes. El footage acaban de empezar a filmar. Hay uno que pusieron que hay el tráiler oficial y no es cierto. Es pero acaban de empezar a filmar, ¿eh? Uh-huh. O sea, tienen muy poco filmando. Hay muchas fotos en internet. Ya salió, de hecho, Glenn Close, ¿verdad? Sí. Sale. Curiosamente. Dices, güey, le pusieron una máscara, dices, si Glenn Close, no manches, güey. No pudieron haber hecho al mandarín con anillos echar rayos. No, güey, porque pierde veracidad, pierde realismo, güey. Disparaba fuego de la boca, no podían haber hecho al mandarín que echara... Qué bueno que dijiste que él no disparaba fuego por el anillo. No. Es que no le dispara por el anillo, lo dispara por la boca. Okay. ¿Sabes? Yo me pregunto, les costaba mucho trabajo hacer a Ping Fang Fum, güey. Es que pierde un dragón, güey, en una película de superhéroes. Hay un hombre árbol. Hay un hombre árbol. Hay un mapache que habla. Y dispara. O sea, no manches. Bueno, pero eso. Hay un árbol, güey. Es extraterrestre. ¿Sí? Bueno, sí, pero es distinto y sabemos que es otra dirección. ¿Los del mandarín no son extraterrestres? Sí. Hasta donde yo me quedé. Creo que sí. Por supuesto, por eso tienen. ¿No pudiste haber ligado por ahí a los Guardians of the Galaxy? Pudiste haber hecho tantas cosas. Uh-huh. ¿Y por qué no les hicieron? Porque son tarados. Porque ni tú, ni yo, ni nosotros. somos directores. Pero mi pregunta es, más que me haya ofendido, porque a mí al final Iron Man me vale madres, me ofende. Y no te puedo ofender porque pues ya pasó el billón. Creo que no están muy ofendidos. De todos modos te puedo ofender. O sea, haya vendido lo que haya vendido, no, ya no, va a no es equivalente el éxito comercial a... al gusto personal. Una, ni a la calidad en muchos casos. No lo sabemos. Pero mi comentario va más que hacia lo mal que haya podido haber hecho Marvel Studios. No es como para esos de... ¡Ay, es que debería regresar X-Men a Marvel! ¡Debería regresar Spider-Man a Marvel! No. Como que... disfruten lo que hay. Suck my fucking dick, ¿no? Indeed. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se ve muy padre es el footage de Days of Future Past que presentaron, sí. Es que esa sí va a estar muy pimp. Esa se ve... Me encantó el look de Tormenta. Sí. Ahora sí se ve... Tormenta, cabrón. Ahora sí la vi. En general, Kelly Berry, y Kitty Pryde, Ellen Page de Kitty Pryde está muy bien. Wolverine trae sus canillas de aquí al lado. ¿Recuerdan de The Days of Future Past? Oye, qué curioso. Hace poquito vi que están pasando en la televisión, pasándole creo que en el 5, no sé, se refinaron todas las películas de X-Men. Y vi el look de... ¿Cómo ha cambiado? El mismo look de Hugh Jackman, Sí, claro. Sí, no, es impresionante. En uno sí estaba la melena. Yo creo que se está quedando calvo, güey. Algo pasó, porque sí se le veía un melenón estúpido. No, como que lo han ido refinando. Y lo han ido refinando. Y se ve mejor, más poderoso ahora. Ahora sí impone miedo y respeto el güey. Empezó, güey. Sí, ya dejó de ser el guepardo y ahora sí ya es Wolverine, güey. Uh-huh. Así ya, no es lo mismo. Es Jean Valjean. Legendario. Sí. Exactamente. Pero entonces, a mí algo que me llama la atención que dijo Bryan Singer es que él estaba haciendo Days of Future Past precisamente para corregir lo que a él no le había gustado del asistente. ¿Sabes qué? Es que con esta, pues no la niego, pero pues así como que no la tomen mucho en cuenta. Voy a arreglar algunos detallitos. Del asistente, sí. Está perfecto. A mí Days of Future Past se me hace que... No creo que vaya a ser una adaptación literal. No lo va a ser. No puede ser literal. Pero creo que va a ser una muy buena película de X-Men. A mí, honestamente, de las que vienen... causa sensación. Sí. A mí las del próximo año, la que más me llama la atención es Days of Future Past. Más que Amazing Spider-Man 2. Sí. Que después yo creo que sería Amazing Spider-Man 2. Ah, yo fíjate que tengo buenas esperanzas, neta. Y neta quiero creerlo para Thor. Sí. No, te voy a decir. Pero es este año. Es este año. Tienes toda la razón. Próximo año es Capitán América, ¿no? Capitán América, sí, cierto. Que Capitán América se a mí me... interesante. Y se me llama la atención, buena, ¿eh? ¿Quieren ver a Scarlett Johansson? Ahora sí va a estar coprotagónica prácticamente. Pues Scarlett Johansson la puedes ver en casi cualquier película. Van a salir muy... Ver cómo lo manejan. Pero también me da la impresión de que vieron de... Creo que Chris Evans no es suficiente para cargar una película de estas. Sí, no. Entonces creo que le echan relleno. Que le echen la mano. Sí, pero fíjate que... Sí, no es Marvel, güey. No va a estar tan mal, güey. Espérate. Chris Evans, yo estoy de acuerdo. Pero un buen plot te puede solucionar todo el asunto. Acuérdate, mira, va a tener soporte. Van a introducir a Falcon. Falcon probablemente salga en Avengers también. Uy. Personajazo, güey, ¿no? Bueno, güey, pero de todos modos. Personajazo, Falcon, güey. No, mira, tienes que ver. Era lo que el universo de las películas de Marvel necesitaba. No, pero te voy a decir algo honestamente. Avengers no tiene personajazos. ¿No? Al final no es un Justice League Avengers, aunque pareciera la símil. La idea de Avengers era los güeyes que no tenían cómic. Sí, correcto, es lo que siempre hemos dicho. Entonces, o sea, el cine no puede ser si logras traer a Wolverine y si logras traer a Spider-Man. Exacto. Eso sí es una Justice League. Entonces dejas a los cuatro y te traes a Spider-Man y a Wolverine. Y dices, güey, no, si está mamón. Entonces vende por Spider-Man y Wolverine. Sí. ¿Estás de acuerdo? No, ya Iron Man, no, sí, Iron Man. Iron Man ahorita es el top seller. El Easter de las películas, por lo menos. De películas, sí. Es Iron Man, entonces, No, yo digo que Thor se ve interesante. Y cabe mencionar algo interesante, digo, es dirigida por este director que si todo el mundo ama Game of Thrones, es el director de Game of Thrones, también Sopranos, también varias, ¿no? O sea, es un director de HBO. Tal cual, HBO, sí. Pero sí, claramente, ¿no? Pero aparte que es uno de los directores... De algunos capítulos de Game of Thrones tiene muchos directores. Sí, no, sabemos, pero digamos que es que curiosamente el que dirige el Red Wedding no va a dirigir nada en la cuarta temporada. Sí. Curiosamente. Tal vez el episodio más impactante, sí, el momento más impactante, yo creo que hasta ahorita de toda la saga ha sido ese. Es la Red Wedding. Sí. Y el director no va a dirigir nada, por ejemplo, pero son varios directores porque es lógico, es una serie. Lógico, así pasa, sí. Así pasa, ¿no? Ahora creo que es una buena, o sea, pero al final era un güey que más o menos conoce. Él es el que mata, de hecho, el capítulo que sí hace es cuando matan a Ned Stark. Ned Stark es el que decapita. Él sí lo decapita, ¿no? Ahora, a ver, yo tengo una duda, retomando un poquito lo del Capitán América. ¿Estás hablando de que va a salir Black Widow? Falcon. ¿Estás hablando de Falcon? Crossbones. Va a salir obviamente, Winter Soldier. Y Robert Redford. Sí, que ella dijo que es el villano. Es estúpido. Yo creo que la edad sí le afectó, ¿verdad? No, más bien, así o le vale más verga. Sí. Pasó el cheque, sí, ya está bien. No rebotó. No, ok. Entonces, y soy el villano. Que al final Rocky pierde. Y Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Sí, no, güey. Es correcto. Pero, digo, ahí es donde estás viendo, se retoma el efecto. ¿Quiénes no tienen o quiénes no tuvieron tanto peso en Avengers para seguirlos metiendo y que llamen la atención? Exactamente, es a lo que voy. Y ojo, en Avengers es algo muy interesante. ¿Para qué haces la película de Capitán América si vas a meter? No, claro, no, que ya tienes que hacer. No, ya sé, güey. O sea, a mí sí me llama la atención. Winter Soldier está muy bien hecha. Si sacan la mitad de lo que hicieron, es brutal la historia. Pero ahí te va algo muy interesante, digo. Yo lo veo más bien. Obviamente es una publicidad pre-Avengers. Y dos, es, se te pone imbécil a alguien como Hawkeye, lo mandas a la fregada y lo sustituyes con Falcon, güey. Y más barato. O sea, tienes que empezar a ver que los salarios se van escalando. Sí. Y o sea, conforme van pasando las películas, por lo menos dice, oye, el único que vale en esa franquicia es Robert Downey Jr. Y yo creo que Samuel L. Jackson. No, sí. Chris Hemsworth. No, Chris Hemsworth está agarrando algo de peso. Yo creo que el demás peso... ¿Se te pone peso, pendejo? Sí. Y igual tres cachetadas. Es igual que Superman ahorita. Sí. Dices, sí, me vale madre que sigue. Al fin y al cabo me traigo, mientras venga Bale, me vale madre Superman. Superman. Así de gacho, ¿se oye? Sí. Pero sí. No, y aparte, yo creo que el del más peso... Cavill pegó más que... Es Hulk, que Hemsworth. Este hey. Oh, fíjate que Hulk tiene... No. La enorme... ventaja de que puede ser cualquier güey. Es que, güey, sin bronca. Sí, es el CGI. Ese es un... Bueno, no nos hagamos peneques. Ha sido cualquier güey en tres películas distintos. Ha habido cuatro Hulks diferentes, cuatro banners diferentes. Está Bill Bixby. A ver, dime una cosa. ¿De Batman no tomas en cuenta a Adam West cuando mencionan Batman? Sí, güey, pero no hablas de la serie. O sea, en la serie de películas de los noventas hubo tres. Michael Keaton, Val Kilmer y George Clooney. En esta ha habido Val Kilmer. George Clooney hicieron película de Batman, güey. Entonces, ¿no las enlatadas? ¿Así las dejaron? ¿Las filmaron? No, ¿no las sacaron? La tiene con Jim Carrey, güey. Jim Carrey no se quejó, güey. No, no me suena. ¿Schwarzenegger? No, eso, Uma Thurman. Ese güey era gobernador de California, güey. No digan esas tonterías. Pero, digo, bueno, tres. Está Edward Norton, está Eric Bana. Ajá. Que es como el Adam West también, o sea, no manches. Yo creo que le queda muy bien porque se pide a Bana. No seas men. Y si fuera Harlan, güey, sería Eric Bana. No seas güey. Pero está Edward Norton, que para mí sigue siendo la mejor película de Hulk. Sí. Sigue siendo la de Edward Norton. Y el CGI más chido. Recomendamos, bueno, yo recomiendo, váyanse a ver la de los ilusionistas. Sí, es que realmente creo que se llama Ahora Me Ves. Me parece. Now You See Me, ¿no? Now You See Me, efectivamente. Sí. O sea, es como el Sharan, ahora de, sí de me esas, ves, de esas cosas que te pierdes en las traducciones, güey. Que no, no sé, de verdad, Now You See Me a Los Ilusionistas. No, ah, cabrón. Pero hay que ser sinceros. No suena bien en español, ¿eh? No. No suena bien en español. No pierde el contexto, hay unos obviamente. En los que puede es ser. Es como la traducción que nos perdimos, güey. Wolverine. El inmortal. ¡Ah, cabrón! Espérame. Algo es me que perdí ¿cómo en la pones, traducción. ¿El Wolverine? No, ¿o el Lobezno? ¿O el Glotón? El Guepardo. Técnicamente. La película se llama The Wolverine. Porque la primera se llama. Sería el Glotón. O sea, la traducción es el Glotón. El animal es el Glotón. ¿Cómo se llamaría? ¿El Glotón? Déjalo así. Wolverine. Ya, ¿pa' qué che? Así es el nombre del personaje. No lo traduces, sí. Exacto. El hombre murciélago. El superhombre. Laderlappen. Laderlappen, sí. Fladermouth. No, mano. Hombre araña. Si lo traduces, el hombre de hierro, si lo traducen. Y Superman no, güey, y Batman tampoco. O sea, sí lo dejan, güey. Clark Kent y Bruce Wayne. Nunca lo quitaron, pero ¿qué tal Bruce Wayne era Bruno Díaz? ¿Qué tal era Tito Gasca? Ah, sí, Speedy, güey, sí, Speedy. Y era... Oliverio Reina. Ricardo Tapia. Es Carlos Vela. Raúl Jordán. Era Carlos Vela, güey. Exactamente. Carlos Vela es un jugador de soccer que no quiere venir a la selección. El Trampas, no, sé, ¿no era Pespot Pit? Sí, el trampero, ¿no? El Trampas. Era el Trampas. Era el Trampas. El hechicero, el The Wizard, que no tenía nada de hechicero. Juggernaut era Leviatán. Leviatán, es correcto. Ah, es correcto. Tú decías, Leviatán. Y decías... Y yo buscaba en la enciclopedia y decía, no, es que Leviatán es otro personaje, no entiendo, güey. No entiendo. El matón. Es que pero es que yo soy el castigador. Acuérdate que fue por la traducción que se veía muy pimper en otros lugares. Bent over, I'm the Punisher, güey. No. Se vuelve el matón. A mí me gustaba. Se veía mamón. El matón sí se oye pimper, güey. Sí, se oye padrotón. Sí, yo soy castigador. Yo estoy de acuerdo que se oye mal. Bend over, I'm the Punisher. O sea, no. Soy tu castigador. No. Y le pones una máscara de látex y chinga tu mouse. Sí, no. El matón no venía muy bien. Sí, no. Sí, el matón tampoco venía mucho al caso, pero sí. Siempre ha habido traducciones. Entonces, que el Wolverine... No. El Wolverine. No, de Wolverine. Wolverine. Le quitas el Wolverine nada más, güey. Es que Wolverine 1, técnicamente, es la anterior. Esta sería Wolverine 2. O le pones Wolverine 2. La primera es X-Men Origins. Wolverine, güey. No. Es Wolverine 1, güey. No, sí, bueno, güey. Entonces Batman 1, 2, 3, 4, ¿no, güey? No, no existe. No hay, güey. ¿En qué momento se volvieron ustedes fanboys e insoportables? Van a aumentar ahorita enormemente. De peso, güey. Yo estoy subiendo de peso, güey. Porque si la traes Wolverine... Me están saliendo granitos. Sí, güey. Pero eso... más abajo. Penicilina. Yo que tú me cambiaba también el nombre y me ponía penicilina, cabrón, porque está cañón. Pero, digo, esa de los ilusionistas se ve, retomando, se ve bastante, bastante pimper. Está muy entretenida, A mí, mira, si vi las tres de Iron Man, esperando que la 2 y la 3 estuvieran buenas. Las de X-Men, sí las voy a ver. ¿Viste Green Lantern, güey? Sí. Esperando que fuera buena. ¿Tú crees que no voy a ver Wolverine? Eventualmente haremos la reseña de Wolverine. Aparte, a mí X-Men, ¿ya viste Pacific Rim, güey? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos? No hicimos resumen de... No, hablamos de Pacific Rim. Hablamos de Pacific Rim. Es una super película. Pacific Rim. Pero como no le dedicamos una película. Sí, no. Pero nada más, a mí lo único que me da gusto de Pacific Rim es que sigue pegando con tubo internacionalmente. Sí, 72% de sus ingresos, que ya me discutirá Dani, dirá perfectamente, y tiene razón, que no llega el ingreso bruto completo de la película. Sí, no. Ah, no, claro. Pero es brutal lo que ha vendido internacionalmente. Pero, le ha ido bien. Eso que te da... De entrada, cuando se habla de taquilla... Que son muy imbéciles los gringos, si no fueron a ver una buena peli. Sí. No, más allá pero de eso. Fíjate que... ¿Qué te genera? Si la película tiene buena opinión, si la película tiene un éxito internacional, al final tú tienes otras fuentes de ingreso para una película, particularmente el video, el Netflix, el Apple TV, etcétera, donde... Es muy posible que siga recabando dinero. Es correcto. No, y va a seguir. Porque va porque haciendo es una película ruido. Que se va a ir entonces, haciendo de nicho, creo de que, culto. Sí, claro. Sí. Entonces, esa sí creo pinta que para es una culto, película que va a generar un buen impacto. Y en una de esas no nos sorprenda que genere lo suficiente para poder generar una secuela. Vamos, las películas tienen varias fuentes de ingresos. Una buena taquilla internacional al final genera mayor curiosidad en el público. Al final tienes el video, tienes Netflix, tienes Apple TV. Donde seguramente va... Vamos, hay una buena opinión de la película. Donde seguramente va a ir encontrando un mayor público. Y de entrada, ya en que tu taquilla cierre alrededor de 400 millones de dólares. Sí, 380 más o menos. No, yo creo que todavía... No olvidemos que decían, si llegan los 350, hacemos... Segunda parte. ¿Llegó? Segunda parte. No, llegó. Como debe de ser, no mames. No, es Green Lantern. Me acuerdo cuando la defendí a este cabrón que me critica tanto. A mí me parece... Yo insisto que no es tan mala... Como la atacan, güey. O sea, bueno, al final, si tú la comparas contra una película... Mira, ¿no has visto El Llanero Solitario? Que dicen Thor que no es tan mala como lo como está la crítica. No, ahí se pasaron de lanza. La crítica se pasó de lanza con Y ya le pidió perdón y diciendo... Sí, güey, ya le hiciste mierda, güey. Sí, ya. Ya pero, güey, quiere retirar el joto este que obviamente está poniendo su de esa de diva de... ¡Ay, ya nadie me quiere! Y eso... Ya no voy a hacer pelea que no sea mamón, pinche Johnny Depp. También lo van a convencer a punta de billetazos. Johnny Depp ya está para Piratas del Caribe 5, ¿no? Sí, somos dos. Y para. Pero yo insisto, o sea, a mí Green Lantern no me parece tan mala como la critican. O sea, y al final, si tú la comparas contra una película como Thor no es extraordinariamente mejor. No. Iron Man 1 sí es extraordinariamente mejor. Sí. Iron Man 2 es muy, muy mediocre. Iron Man 3 es mejor que la 2. que no es tampoco hablar propiamente bien de ella, pero es mejor de la Green Lantern. De las de Iron Man, no, Iron Man 2 no. Iron Man 2 no, tiene un problema. Iron Man 2, Iron Man 2 no. Iron Man 2 lo que habíamos comentado, Iron es un Man trailer 2, no. glorificado. No, es que wey. Mira, ¿sabes qué? Yo siempre dije, o sea, está mal dirigida, ahí sí fue un error el director de Green Lantern, Neta, está... Estoy de acuerdo, pero no es tan mala, güey, como... villanos como cayeron mal. Demasiado, o sea, villano para... No, lo que dijimos, o sea, pinche nubesota destruye planetas y Carlos Ferris con que un F-16, pum, pum, pum, y lo mantiene a raya, no mamar, o sea, no manches, o sea... Eso me es... parece peor los villanos de Iron Man 2. No, y si vas a los del 3, a mí en el 3 no me gusta el manejo. No, estoy diciendo los villanos, estoy diciendo que estás hablando de un cuate que es Galactus prácticamente, por lo que hace mierda un planeta y todo, y Carol Ferris con su F-16 lo mantiene a raya. Sí, güey, o sea, F-35. Discúlpame, en mi época era en F-16, hijo. Bueno, todavía o sea, existe, a mí, ¿no? O sea, al final no me parece que sea tan mala, no es lo hace buena. No la hace ni mucho buena. Olvidemos, pero en taquilla, neta, qué chido, sigan yendo a ver todavía. Yo me refiné dos veces Pacific, es una cosa tan... Sí, fregona. Pacific Rim buenísima. Es una chingonería. Y viene Elysium, que también se ve interesante, del cuate que hizo District 9, que es muy buena, que nadie ha visto. Yo no he visto District 9. Vela, muy buena. Es muy buena, neta, sí es muy buena. Y creo que es la mejor crítica social es una gran crítica social. En mucho tiempo. Una gran, gran ¡Hormiguitas! Es muy buena, güey. Sí, no, es muy buena crítica social. No, es mejor District 9. Neta. Sí. Bueno, no sé, pero el tema supongo que no es igual, güey. No. Pues uno es como procomunista, inclusive, Hormiguitas. Es una crítica al sistema comunista. District 9 es es como el apartheid, ¿no? Es más bien apartheid. Exacto. Totalmente apartheid. Sí, claro, es segregación, ¿no? Por ser simplemente de otro planeta, ¿no? Pues cucarachas. Sí, pues nos metes en guetos. Pues básicamente vendría siendo el equivalente, las cucarachas alienígenas estas son negros y el resto es la raza. Los vuelves blancos, malvivientes por simple por tenerlos agregados, nada más. O sea, va a ser ciertas condiciones, pero no, es muy buena. District 9 Vela es muy buena. Sí, sí, sí. Y aparte es entretenida, aparte está bien hecha. Sí, sí, no, entonces... no lo dudo, yo sé que es una de las películas como muchas que tengo todavía que ver, pero bueno. Sí, sí, pero vale la pena. Te digo, ahora, vuelvo a lo mismo, ya nada más para cerrar el bloque. No se corten las venas nuevamente, no se rasguen las vestiduras. Lo que vieron de Guardians of the Galaxy, que todo el mundo está viendo en YouTube y bla, bla, bla, bla, bla. Independientemente de lo pitero que es el concepto. Los ñoños, los gordos, Guardians of the Galaxy. ¡Ay! Agradezcan, los que les gusta, agradezcan. No, pero, no, pero hay que ser sinceros. Es como si hicieran película de la Legión y ¡ay! No trae su traje Shocking Pink. Agradece que hicieron la Legión. Créeme que yo seré el primero que dijera ¡qué bueno que no le pusieron ese traje! Entonces, No, pero fíjate que es curioso. Hay que ver, porque el villamelonismo es muy, muy interesante en los fanboys. Ahora resulta que todo el mundo es gran conocedor y leía los Guardians of the Galaxy, cabrón. Sí, pero lo más curioso y es que critican y dicen, no sé por qué escribe así Bendis lo que está escribiendo. O sea, no mamen, güey. Nunca lo habían leído. O sea, de entrada no el Guardians of the Galaxy. El Guardians of the Galaxy. Volvemos a lo mismo. El Guardians of the Galaxy. Es una que va a salir en la película. Interesante. Vamos a ver qué pasa. No es ni siquiera los originales, güey. No, así ya dijimos, es una versión, aprovechando lo que tiene en el espacio, Guardians of the Galaxy tiene enorme riesgo de ser un fracaso, ¿eh? Por supuesto. Entonces, por supuesto. Agradezcan que hay Guardians of the Galaxy, vayan a ver y chaquetense para, ay sí, Marvel Studios, cuando vean el logo, háganse 10,000 chaquetas, para que no sea un fracaso, porque es una película que tiene un altísimo riesgo de ser. Es la más Ant-Man. Yo creo que tiene más riesgo Ant-Man que Guardians of the Galaxy todavía. Pues las dos. Yo creo que por ahí, Depende de quién sea Ant-Man. Es que ese tiene que ser un muy buen cast. Eso es un hecho. Tiene que ser alguien de peso para que le interese a alguien. Pues sí. La verdad, o sea, pones Ant-Man con... Anyway. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que Marvel ya está viendo cómo carajos hacer un maldito mapache hablar y disparar armas intergalácticas, y DC no puede hacer Wonder Woman, güey. Yo agradezco que DC no esté haciendo... Hay una gran diferencia, güey. Ah, no, sí, me queda muy claro. Y quien sea incapaz de entenderlo, incluyo a los que están aquí en la mesa, ojo, Warner Bros. Es un estudio gigante que su negocio es hacer películas en general. Marvel Studios es un estudio pequeño que su negocio y se dedica exclusivamente a hacer películas de cómics de Marvel. Sí, sí, punto. Sí, sí, sí, entonces totalmente. Tienen dos enfoques totalmente distintos. Ese es un problema. Su evaluación de riesgo es totalmente distinta. Y es completamente cierto lo que dice Armando. Entonces, o sea, simplemente es presentarle a Warner, no presentarle a un a DC sí, no, o a no. lo que sea. Ay, deberían hacer DC Studios, que no, no hace falta. Marvel Studios nace porque no tenían a Disney. Si Disney ha comprado Marvel antes, no hubiera posiblemente hecho. Sería otra la historia que estaríamos viendo. La evaluación de riesgo de un proyecto de estos es muy distinto a Marvel Studios. Marvel no le queda otra, ¿eh? O sea, no. Marvel Studios fue creado exclusivamente para hacer películas de cómics de Marvel y son la única propiedad que tiene y es lo único con lo que puede justificar su chamba los que trabajan en Marvel Studios. Entonces, ahora, son dos cosas muy distintas. Tiene una ventaja que al ser un role model de cierta manera de un estudio pequeño que logró un éxito bestial, Disney le conservó su autonomía. Entonces, mientras sigan sabiendo hacer un negocio, correcto. Hazlo. Cuando la defequen, lo van a absorber. Sí. Exacto. Exacto. Que hablando de defecadas, Planes le está yendo pésimo en taquilla. Pero Planes fue una película. Y tiene una crítica positiva, por lo que he visto. Pero de hecho, Cars, las peores películas de Pixar, las peores criticadas son Cars. ¡Claro! Son las de Cars. Cars hicieron la 2 porque fue un enorme éxito comercial. No, Cars es de Pixar. No, sí, pero Planes no. Es de Pixar. Pero salía originalmente. Hizo el estudio que hizo Winnie Pooh, la última película que salió en el cine de pero Winnie Pooh. No, el director, pero es de Cars, está hecha como. Era ligada a Cars, pero era originalmente para video. Uh-huh. Exacto. Straight to Home. Fue como que a última hora de. Vamos a ponerla en el cine. ¿No? Pero era para eso video. Eso es un error. Sí, o sea, es como haber sacado video. El Rey León 2, cabrón. O sea, no mamar. O sea. El Rey León 2, Peter Pan 2, La Sirenita 2, cualquiera. Que todo lo que sea 2, porque ahí rompes el y vivieron felices para siempre. En el momento que haces una segunda parte de esas películas, y el vivieron felices para siempre, no, chingó a su madre. Espérate. Bueno, en esas de princesas, efectivamente es un error brutal. Pero Pixar, acuérdate que es la única que logró romper ese efecto con Toy Story. Sí, no. Pero Toy Story y Monsters aparte. También les fue bastante decente. Pero, no, muy bien. No, sí, Pixar le va regularmente muy bien. Pero Planes no era el proyecto fuerte de Pixar este año. Correcto. Era Monsters. La otra era una película para video que fue de última hora. Pues ya sacaron el cine. Es una película de video glorificada. Sí. Sí. Exacto. Sí. Y lo que haga en taquilla le va bien porque al final su presupuesto es mucho menor que el de una película hecha para cine. Sí, estoy de acuerdo con usted. Entonces, pero bueno. Y bueno, nosotros vamos a un corte, pero antes recuerden que. Este segmento llegó a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, recuerden, nosotros somos el equipo secuencial, vamos a un corte y venimos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On The Run. Exactamente. ¿Es gustada la sección? Porque tú siempre dices su gustada sección. Pues no sé si sí, así como ¿te acuerdas de sección indiferente? Porque se oye muy feo también su mentada, güey. Sí, su mentada sección. Sí, se oye así su gustada sección, así como que es como las los programas de antaño. Ajá, que bienvenidos a su gustado programa. Y le voy a decir, ¿a quién te oye, güey? Sí, güey. Su gustada sección, Mercado de Lágrimas. Ándale, ya. Ándale, ya la tienes. Ya captas el español. Y bueno, entonces esta es su gustada sección, On The Run. Okay. La fase soy nice, ¿no? Bueno, ya terminamos de platicar lo que eran las películas. Que ya vimos que no se empiezan a cortar las venas por si no es Guardians of the Galaxy, si el Age of Ultron no tiene nada que ver con la serie. Que de entrada, que no sale Hank Pym, que no es su creador. Wey, mira, o sea, sabemos que todas las películas son sí, le van a cambiar. Pero fíjate, aquí hay algo que yo creo que se llama lógica, ¿no, güey? De entrada, si sabes que Fox tiene los derechos de todos los mutantes, Ajá. No, y Age of Ultron, uno de los principales protagonistas, es Wolverine. Pues así como que dices, güey, ¿en qué momento va a tener algo que ver con la serie? Nada. ¿No? Nada. O sea, exactamente. Bueno, y más si sale alguien como Josh Whedon a decirte, no va a tener que ver nada. Pero no va a tener que ver nada, punto, ya. Pero lo más curioso, güey, es que la banda es así como retarded y no entiende eso. Y le conviene a Marvel, felicidades, compren más cómics, güey, sí. Qué chingón. Qué bueno, sí. Está bien. Eso sí. Pero bueno, hablando de, ahora sí, regresando a los cómics, ¿te refinaste unos anuales, Clarky? Sí, me refiné el anual de Batman. Uh-huh. Bueno, la historia es de Snyder, pero él no lo escribe con su pupila. Su nueva pupila. Que no, o sea, con el ojo, con la niña de sus ojos. Con por su refil. Bofetealo y córrelo. Bueno, no lo corras. Lo bajamos de su coche. Yo sé manejar estándar, no hay bronca. Nada más bofetealo. Okay. Su refil. Que no recuerdo cómo se llama. Ajá. Su entenada. Su joven entenada. Sí, se oye menos. Pero está bastante, bastante bueno, el anual. Es mejor, yo creo, el de Table de Mr. Freeze. Uh-huh. Pero es una chingona, yo sí, no leí pero a ver, platícanos, por favor. Pues es básicamente resúmese la Nightmare. No, tú platícale aquí a Zico qué trampa con la vida. Pues es básicamente la historia de una mujer que lleva muchos, muchos años encerrada en Arkham. Y lo que busca... ¿Cómo cuántos? O sea... Desde su fundación. Ok, es una honorable miembro fundadora de Arkham. De Arkham, exacto. Pero no, ella llegó a Arkham, doctora, siendo todavía Arkham verdaderamente un sanatorio, que ella lo veía como lo que significa un asilo es un lugar de resguardo, un lugar de digamos que con cierta cobijo. Para, en este caso, era los enfermos mentales. Oye, por cierto, ¿la palabra sanatorio de Arkham ha sanado a alguien, Arkham? ¿O es el psicólogo más pinche peneque que existe? Pero no, muchos simplemente son declarados incurables en su demencia. Pero precisamente ese es uno de los problemas que tiene esta mujer. Que habla que a partir de la llegada de Batman, Arkham lo ha ido llenando con... el mal que ha ido corrompiendo y consumiendo a todo el sanatorio, al grado que ella queda pues ya prácticamente olvidada en uno de los recovecos del asilo, pero ella ha desarrollado y tiene una facultad para poder cruzar paredes, cruzar muros. Como fantasma. No, más como o Kitty menos. Pryde. Más o menos, no es un poder mutante, pero tiene ahí esa facultad. No, porque no existe la palabra mutante. Pero eso se centra en la historia, en el interés de este personaje de recuperar ese aspecto de sanación de Arkham, ¿no? En lugar de devolverse lo que es actualmente y lo que clásicamente ha sido Arkham, que es como el noveno nivel del infierno, ¿no? Sí. Entonces, bueno el anual... Y muy bueno el de Detective también, ¿no? Con una historia de esta villana que ya hemos visto alguna vez, que es Jane Doe. Que es la villana que si la vemos es como alguien totalmente descarnado. Y que lo que hace es tomar la vida de otras personas, pero asume totalmente la vida. Cambia su voz, cambia sus manerismos. Y con ahí algunos twists interesantes, la historia. Muy bueno, muy interesante el anual. Lo liga de algún modo con el arco actual que tiene en el cómic de no, exacto, Layman. No, de The Wrath, esta reinvención de este villano que era como el Batman malvado paralelo, ¿no? En los 70s, sí, básicamente. Esta reinvención que está haciendo Layman de The Wrath. Entonces, bastante bueno, recomendable ambos anuales, Recomendables. Fíjate, ahorita que dices que ligan las cosas, estaba viendo en las solicitaciones que con todo que está Zero Year, están tratando de hacer congruente, valga la expresión, ¿no? Porque ya sabemos que no debe ser así, o no tendría no por qué puede, ser así. Probablemente. No tendría que ser así, pero le están tratando de dar como cierta ilación a lo que es el Batverse. Porque mientras está el arco de Zero Year, por ejemplo, todo lo que es Nightwing, Batgirl, Batwing, etc., están poniéndolo como tie-in de no Zero Year. No nos hagamos pendejos. Malas cosas por su nombre. que vendan más esos títulos. Sí, no, eso, o sea, eso es no obvio. Es por darle una ilación y para que los fans estén felices y haya continuidad. Yo siempre he tenido una duda con respecto al por qué Zico colecciona cómics, güey. ¿Porque venden o porque le gustan? No, a mí porque me gustan. Cuando compra algo porque vende. Pero curiosamente siempre dice, es que es el que vende, en lugar de decir, no, es el espérate. Que me gusta. No, espera, no, ¿qué te pasa? Uh-huh. No manches, si Hawkeye lo compré, no esperando que vendiera. ¿Cuál? Hawkeye, por ejemplo. Pero es Hickman. No, ¿quién escribe Hawkeye? No es cierto, soy un loco. Fraction. Pero todos sí, dos, no, sí, discúlpame, sí. O sea, Hawkeye era un personaje que no se esperaba que vendiera ni madre. Yo me esperaba que lo cancelaran al número 6-7, como había pasado siempre. ¿En cuál van? En el 12, ya tiene un anual, y curiosamente es el trade paperback número 1. O sea, desbastando a Walking Dead, o sea, nada más. Uh-huh. Entonces, no es porque venda, o sea... Desbastando. La palabra misteriosa. La palabra misteriosa. Desbastando. ¿Qué quiere decir? Desbastar. No, desbastando. No, desbastando técnicamente sí existe, ¿no? No. ¿Cómo no? En cualquier carpintero desbasta un material, güey, y lo va, ¿De origen albañil? Que hay que decirlo. Es... ¡No seas baboso! ¡Es ebanista, güey! ¡Eso es ebanista! Tu origen... Los ebanistas eran los albañiles originales. Correcto. Tu origen No, que San Pedro. Digo que San Pedro, San José. Yo como soy cuentafrijoles, tú eres albañil en el fondo. Y los amigos contadores son cuentachiles. Entonces, te da a lo mejor esa palabra en tu vocabulario, pero... No, desbastar, yo lo que quise decir... Desbastar es desplazar. ¿Qué quiere decir desplazando? Desplazar. Sospecho que la palabra correcta era desplazar. Exacto. Pero me gustó más desbastar. Bastar, sí. Se oye más cabrón, más mamón. Sí, exactamente. Acuérdate que es una palabra propuesta por la... ¿Qué quedamos? DAE, ¿no? Exactamente. En lugar de la RAE es la DAE. Ajá. Pero bueno... Bueno, ni siquiera porque ni es española, güey. Me vale madre. Pero bueno, ahí le daremos algo más oficial. Sí. Pero aquí iba. Bueno, y haga todo esto, ¿qué pinche? ¿Qué esto? De, ¿qué estamos hablando? De lo que es Zero Year, de sí. Cómo ya están haciendo los. O sea, ya anunciaron, por ejemplo, Nightwing 25 y todos ya los demás. Ya salieron las solicitaciones, ¿no? Ya, exactamente. Ay, porque no las vi. Sí, ni yo. Sí, ya están pero las. Sí, oí que la sorpresa era que. Pues, todo la Bat Family lo volvieron tie-in. Sí, pues, ¿por qué no? Pues si le pueden decir oye, ¿por qué no? Y les fue tan poca madre en ventas haciendo todo tie-in, pues venga a nuestro reino. Sí, claro. Pues sí, obviamente. Ahora, esa es mi pregunta, ¿qué también le está yendo a Zero Year? Yo creo que muy bien, es el número 2, es el cómic número 2 de ventas. El número 1 es Superman Unchained. Ajá. Y el 3 creo que es Guardians of the Galaxy, güey. Sí, Guardians of the Galaxy es el más vendedor de Marvel ahorita. Uh-huh. Ok. Entonces, pero cómo es fácilmente influenciable el geek. Avísales que va a salir una peli película. Y ve cómo vende. Sí. Güey, exactamente. Y ponle un chain para que venda más. O sea, no, el Unchained, no. Yo insisto que hubiera vendido más Superman Man of Steel. No, yo creo que no hubiera vendido más. Ahí sí. Bueno, no hubiera vendido más. Hubiera vendido ahí lo sí, mismo. Lo mismo, exactamente. Pero sí. Pues sería mejor. Pero más mejor. Sí. O menos. El título de Unchained sigue teniendo nada que ver. No, Unchained es una reverenda mamuca. Sí, no, es así de que why because for qué. Pero tampoco nos emocionemos. No, el cómic que más vende, que es Superman Unchained, vende 150 mil copias. Y a la baja, porque pues obviamente sabemos que cada vez va a bajar. Bueno, no, pero es el segundo mes más vendedor del ciclo. Ah, eso es una muy interesante. Sí. Es lo que te iba a para cualquiera que quiera checar todos estos datos, existe la página Comic Con. Comic es Comic Chronicles, pero es la Comic Con. Exactamente. Que ahí te dice la neta del planeta y trae unos estadísticos brutales, sí. ¿No? Sí. Y sí, lo que dices, es el segundo mes más vendedor de este milenio. De este milenio, de este siglo, de este sí, claro. Uh-huh. Sí. Ok. De acuerdo. Entonces eso habla de que el interés sigue por este, que es el efecto Jeff Jones, Jim Lee. Pues no, en general no es de esto, porque también... Quiere decir que tienes muy sólido a DC, tienes muy sólido a Marvel y tienes muy sólido a los independientes. Sí, claro. Punto. Fíjate, o sea, tienes industria sólida. Yo creo que hoy en día... No venden bestial, pero poquito, mucho. A diferencia, no. Muchos, poquito. Más a bien, diferencia de lo que fue la década de los 90 del siglo pasado, no, con todo y que se vendían, ya sabes, las grandes cantidades, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que los 8 millones de copias, que las multicopias y los cuánto gimmicks se les ocurría. Que hablando de gimmicks, ahorita vamos a darle algo interesante que parece que va a ser un desmadre en cuanto al surtido, ¿no? Sí. Sí. Pero, ahora... Esperamos, no sé. Sí. Del Forever Evil. La cuestión es que yo creo que con todo y que no se están dando esos niveles de venta, ahorita creo que está más sólida la industria del cómic, como que más aterrizada en números reales, en ventas reales, que lo que estuvo a finales del siglo pasado. No, y cabe mencionar que la verdad, lejos de restar, ha sumado el haber metido en cintura, de cierta manera, en la distribución electrónica. No habérselo dejado solamente a la piratería. Ah, no, claro. Sí, no, entonces, obviamente, lo más inteligente que pudieron hacer es, ahí te va. Quieres el cómic en la semana, págalo más caro, después lo pagas un poco más barato, pero ahí lo tienes, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que eso le ha sumado muchísimo a los ingresos, ¿eh? Sí, no, definitivamente. Pero fíjate, independientemente de lo que haga DC, de lo que haga Marvel, los independientes, por llamarlo de alguna manera, se solidificaron. En estos años se han solidificado, ya no son así como que tirándole a cuasi inexistentes. No, son... Mira, hay que ser sinceros, por muchos años, en la época de los 90s, solo existía como independiente, antes de la llegada de Image Comics, era Dark Horse. Prácticamente, las demás eran poquito un personaje y se acababan, ¿no? O sea, explotaban ese personaje, Bill Ernie, pum, moría. Y así iba, ¿no? En general. Hay compañías que tops. Todas esas, ¿no? Pero habría que ver qué pasó con todas ellas. Yo recuerdo, bueno, tienes desde por ahí de los 60s, ¿no? Que era Gold Key. Ajá. Que Valiant lo tienes a partir de los 80s, ¿no? Más sí, o menos. Claro. Now Comics, que mejor mucha gente no lo recuerda, pero Now Comics llegó a traer El Avispón Verde, claro. Ghostbusters. Es el equivalente de lo que era yo creo que. O lo que es ahorita DWR o IDW. Probablemente, ¿no? O sí, de creo ese estilo. Muy popular en cuando viajaba Tops, a Estados también, Unidos. También, Tops tuvo un acierto, ¿no? La serie, que curiosamente otro de los anuncios es que regresa X-Files. Ah, pero con la temporada de televisión, muy al estilo de Buffy. Haciendo una nueva... Ah, y es que yo creo que encontraron ahí una buena fórmula. Que vale la pena el replicarla con estas series de culto. Es, ¿no? Correcto. Ok, eso suena. Entonces, aparte de que rescataron personajes que caídos y metiéndole escritores interesantes o algo así, o con ideas poquito novedosas para refrescar al personaje, les ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, franquicias caídas como Transformers, Thundercats también, ¿no? He-Man and the Masters of the Universe, que también está saliendo por ahí. Entonces, obviamente, le han sumado. ¿Sí? Entonces, te da un universo más amplio y claramente también están explotando el género no propiamente ya solo del superhéroe. ¿Ah? Entonces, eso le ha sumado a la industria del cómic. Bastante. Tío, pero a mí sí se me hace bastante interesante. Y ahora sí, lo que estabas comentando, que de hecho, por si que me... Hashtag me siento de regreso en los 90s, es las famosas portadas de, por lo que estás diciendo, ¿no? El Forever Evil. Ajá. Que son 3D, pero no es el 3D como lo sacó en algún momento Marvel con el Fatal Attractions, que si me preguntas a mí ha sido de los mejores gimmicks que han tenido. Sí, ajá. Sí, es muy bueno. Ah, sí, la tarjeta, el holograma pegado en la portada. En la portada. Sí, sí, sí. Y entonces... Que primero salen en Amazing Spider-Man. Bueno, no, en todos los títulos de Spider-Man. Ajá. Para celebrar su 30 aniversario. Que no era lo mismo, era un poquito distinto. De hecho, mejor ya la tecnología utilizada para las de X-Men. Exactamente. Pero y acuérdate que las primeras son muy planas, ¿no? Sí. Y eran clásico el charolazo que le tenías que dar el enfoque, ¿no? Ajá. Y el otro ya se ve tridimensional, sí, realmente, sí, ¿no? Un poquito más grueso. Ajá. Entonces, esa tecnología no la habían podido replicar sin hacerla tan dura, tan, ¿no?, dura, tan gruesa. Y era una tarjeta, pues, de trading card, quieras que no, pegada, ¿no? Uh-huh. Sí, que de hecho eso era. Fíjate, porque yo me acuerdo que DC lo único que hizo con esa tecnología, algo muy similar, fue el holodisc de la serie de Batman, de las tarjetas de Batman. Ya incluso tenían movimiento. De hecho, yo por ejemplo, yo tengo la de Batman y es la pones hacia, o sea, la ves hacia de arriba hacia abajo. Y sí se ve efectivamente como falta la el Batman. También, ¿no? Yo me acuerdo que espérate. Pero era lateral, el Magneto, ¿no? No, se movían un poco los las piedras no, que traía no, Magneto. Te daba la impresión. Es de mejor calidad que las de Spider-Man, sí, pero sí. Es meramente todavía tridimensional. Uy, si mal no recuerdo, hay algunas portadas adicionales. No hablo de mi querido Nightmare. Hay algunas adicionales que hacen, si mal no recuerdo, algunos títulos también de Spider-Man. Recuerdo cuando sale... El 400 de Amazing, No, porque ese era el double cut que traía, que era como una lápida, no sé si te acuerdas, del sí. 400. Pero hay unas que salen, sin mal no recuerdo, cuando presentan, curiosamente, al sobrino de Urich como el nuevo Green Goblin, que era un Green Goblin heroico, curiosamente, viene traen una especie de holodisc, que esos tenían movimiento. Uh-huh. Pero yo recuerdo el de Batman que estaba como crouching era hacia arriba. Y le dabas toda la vuelta. Ah, y se iba parando. Y veías todo el uniforme. ¿Cómo? De... Se iba, le das la vuelta y se va parando. Sí. A ver, empieza. No, dale vuelta. Pero sí, o sea, y se veía todo el traje de Batman. O sea, no era nada más la cuestión frontal, que era lo que pasaba con las de X-Men, de Fatal Attraction. Es correcto. Ajá. Es correcto. Sí. Y también recuerdo que había una tarjeta especial, que esa sí era una obscenidad, de Spider-Man, que también era un holodisc, pero era del tamaño de un... Bueno, busquen entre las cosas de sus abuelos los discos de acetato de 45, de 45 revoluciones, y era más o menos como de ese tamaño el de Spider-Man. ¿Ah, sí? Ajá. Era aberrantemente grande, y obviamente ese era un pedido especial que tenían que hacer los fanses del Spider-Man. Uh-huh. Y a diferencia del de Batman, que el de Batman... De hecho no te salía ni en el sobre, salía una estampa negra, tenías que mandar a Tops para que a vuelta de correo te enviaran el holodisc. Ah, uh-huh. Sí, sí, sí. Okay. Y era Tops también fue de los primeros que empezó a meter trading cards. Sí. Bueno, lo que pasa es que Tops era una compañía, era la compañía por excelencia de trading cards. Exactamente, sí, en ese deportes, fue cuando ya metió... De los deportes, realmente Tops netamente se construye con las de béisbol, sí, básicamente. Que valen una lanotota. También en ese entonces era Flair, ¿no? Flair también estaba. Esa es la compra, es la Marvel, que compra ¿no? Marvel, es una empresa pequeña, que no olvidemos que Marvel, de las grandes idioteces que hizo, fue querer comprar... todo, entonces compraba distribuidores, compraba y todas esas decisiones la empezó a llevar a la quiebra. Exacto. Ay, y los tenemos nosotros en DC ahora. Oh, mi Dios. Yes. Bueno, pero tampoco. No, están más controladitos. No, pero a ver, obviamente un editor en jefe no tiene injerencias en esas. No, me queda claro que no. Ni el publisher, o sea, esto es a nivel corporativo. Ajá. Nada que ver. Pero, y eso lo estamos llevando, lo estamos comentando, porque viene Forever Evil y vienen las portadas, las 8203 portadas. 52. Más las que, por ejemplo, los punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 de varios 52. Títulos. No, pero todos suman 52. Entre todos suman, ¿hay algunos que no saquen? O sea, son 52 títulos. Muchos títulos no sacan y los convierten en Batman 16. Sí, en lugar de que haya Batgirl, de que haya Catwoman, de que haya Nightwing, va a haber... Batman, Batman y Robin, Batman Dark Knight y Batman... El de Dark Knight es way too excessive, pero bueno, sí, estoy de acuerdo. No, hay las cuatro. Me hubiera gustado más Batman... un Nightwing, por ejemplo, la verdad, pero bueno. Posiblemente salgan alguno de los de Batman. Sí, no, seguro. Sí. Una cosa es que lo escribe el equipo creativo y todo, pero van con otro sello, un punto, con el que vende. Sí. Sí, todo lo conviertes en Justice League, todo lo conviertes en Batman, todo con Superman. Y vámonos. Y alguno que otro que se salva, como Animal Man, que es muy propio. Creo que sí, ¿no? Hay de Animal Man, ¿no? Sí. Y todo. Entonces, pero cosas así. Hay Green Arrow, hay... Sí, cualquiera que esté sólido. Cualquiera que tenga que ver con Justice League, ¿no? Bueno, Flash es... Muchos. Uh-huh. Sí. Digo, ya incluyendo en Justice League te da un amplio rango de superhéroes para incluir, ¿no? Entonces ya con eso tienes el 90% de todos. Sí, claro. Y ya los demás son contaditos. Sí. Ahora, por ejemplo, mi pregunta es... ¿Vale la pena ese tipo, o sea, es un gimmick mercado técnico, mercadológico. Sí, por supuesto. O realmente le va a aportar algo. O sea, me queda muy claro que la bola de ñoños se van a empezar a rasgar las medias porque, ay, lo quieren. Y van a empezar a decir a DC México, no, ay, es que queremos que lo saquen y bla, bla, bla, bla, bla. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué tanto vale la pena pelearse por ese tipo de cosas? O esperar, como siempre hemos dicho, a la historia, aunque traiga una portada la historia normal. Vale, la historia vale más. O sea, prácticamente te puedo decir que sí es un gimmick netamente, sí, de ventas. Es un gimmick, o sea, la historia vale madre. Honestamente, te pongo un nuevo villano, te pongo un origen, esto. Y todo el mundo quiere por ver las portadas porque saben que es un medio back to the 90s. Quieras, sí, que no. Sí, o no, sea, totalmente. Netamente. Totalmente. O sea, y tan ha sido el éxito y el reflejo de eso que DC Comics anuncia que no va a poner a sostener todos los pedidos que tiene en 3D. Okay. Y va a sacar 2D. Exactamente. No, pero entonces. Eso. O sea, 2D es la de siempre. Sí. Pues sí, de hecho. Y un dólar más barato. Un dólar más barato. Pues sí, porque el otro también te lo van a ampliar. O más bien dólar a su precio de siempre. Y el otro te va a costar más caro. Sí, sí, te va a costar un dólar más. Y, pero otro factor bueno. Al salir digital el mismo día, recuerden que la política de DC es salen al precio de portada. Los cómics digitales. Es una bestialidad. Va, se va, o sea, se va a abaratar un dólar, todos los números de Forever Evil, todos estos, en versión digital. O sea, van a salir en versión normal. Ajá. Bueno, es que depende, porque no sé si haya cómics como, no sé, por ejemplo, no sé si Action Comics, que es un cómic normal de $4, en este caso, para $5.1, no, valga 4 la portada 3D, porque en lugar de hacerlo como, vamos, con este backup que tiene regularmente, ajá, Action, lo hagan de tamaño regular, 20 páginas de historias, que sabemos que es la metodología que tiene DC. Pues de hecho el backup se convirtió en un cómic. Shazam. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Pero por eso, o sea, si tú no van a salir no con Justice esos League. Backups. Es Justice League, tienes, sí, toda no la razón. Action, pero vaya, en Justice tienes toda la razón. Igual que en Detective. En Detective, sí, y de en, hecho el backup de backups. Action es muy malo. Ya haya sido de todo, ¿no? Como que no, yo desde que acabó Morrison. Por eso, pero yo traía backup. Sí, y eran muy malos generalmente. Eran X. Eran X, X más. X, ¿no? ¿No? Sí, era más. Sí, muy X. Ahora, por ejemplo, retomando eso que dices, es un gimmick totalmente. Entonces, la historia, o sea, ¿por qué le puede interesar a la gente? ¿En dónde estaría lo chido para DC? El decir, ¿sabes qué? Pues te la voy. Como no la puedo sacar en 3D y bla, bla, bla, todo, no puedo cumplir con todos los pedidos, con todo lo solicitado, la voy a sacar en 2D. Te la voy a dejar en un dólar menos. Y la voy a sacar digital. Entonces. ¿Y van a venir reprints en 3D? En 3D. Ajá. Pero es que, ojo, mira, el gimmick es propiamente el Forever Evil. Es al correcto. Ser todos estos. Además, que lo platicamos cuando vimos todas las solicitaciones. Sí, hay algunos bastante interesantes, sí, para ver cómo reinventan a estos villanos. Se te sube la demanda del cómic. Tú, las portadas, o sea, lo que ellos dicen es las portadas, al ser 3D, las tenemos que mandar a imprimir con mayor anticipación que las regulares. Y como inteligentes, imprimimos, no supieron cuántos. Pero es que a lo mejor tú imprimes de acuerdo a lo que vendes regularmente. El evento, que ahí sería el evento, te infló un las ventas de más. Entonces dices, ya no voy, o sea, todo lo que me pides, pues no tengo con qué cubrírtelo con la portada 3D. Entonces lo que voy a hacer es. Porque tiene un tiempo de elaboración. Ajá. Y al subirla esta, es decir, no son tortillas. Demanda, sí, no, subió no. La demanda más de lo que tenían previsto, que a mí me da la impresión que hay algo de maña ahí, pero ok. Y, y se va a prestar, sí, honestamente. Y va a haber maña en las tiendas. De hecho, es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Van a guardar las versiones 3D. A mí desde ahorita se los digo que las van a guardar. Y se las van a dejar cajón. Cayetana. Esperen a pagar cuando menos el doble o el triple del precio por esas portadas. Pero bueno. Para eso tenemos OSPO. Sí, ya sabes, ellos no, como dicen, precio de portada, no hay especulación. Pero lo que sí es cierto pídelas, es que pídelas, así no. O sea, no, oye, ya salió, dame una de estas, ay, pues dame mejor a tu. O sea, no. Pero ahora no, lo que hice DC es, voy a cubrir todas las órdenes con portadas 2D. Sí. O sea, el faltante, si te mando nada más el 20%, o sea, tú regularmente pides 20 números de Wonder Woman. Uh-huh. Y ahorita me pediste 40, pues te voy a mandar 20. Y 20 en 2D. Para ahora, los coleccionistas que quieran todas las portadas 3D, voy a hacer una reimpresión. Porque, ojo, las portadas 2D salen como primera impresión también. Okay. O sea, al final son primera impresión del cómic. Va a haber una reimpresión con las portadas 3D para los completistas, ¿no? Que quieran... Que de hecho ya también están anunciando el paquete, ¿no? De las 52 portadas. Un ómnibus, ¿no? Del estilo. Uno provisional, un paquete que te traiga los 52 cómics con las 52 portadas en 3D, que sea segunda impresión. Como Justice League of America, que salió con las 51... Pero me parece a mí muy buena opción para aquellos títulos que no sabías qué onda, porque a lo mejor te interesa... cómo pueden reinventar a ese villano, cómo pueden traerlo, pues de entrada te vas a ahorrar un dólar. Para mí me parece muy bien el 2D. Pues sí, ¿no? Y muy buena opción. Por eso era lo que decía, o sea, es como... Gimmicks. Sí, pero es como decía Zico, o sea, la historia vale madre, ok. Entonces, de hecho, no, eso no pasaba. De hecho, por ejemplo, series mentadísimas, por ejemplo, que es un clasicazo, Gambit, venían dos portadas, que yo me acuerde. Venía no la muchas. Regular y la Enhanced. Y la Enhanced, sí, claro. Y en muchas, recuerdo en Flash, recuerdo en Wolverine, recuerdo en... Fantastic Four, con las... Puta, Fantastic Four sacó... El relieve, ¿no? Ajá. A Fantastic Four les dio una época que cada 20 números era... Cada 4 números era aniversario de algo. Y era la portada especial y la primera aparición de Galactus. Ah, pues portada especial con pero el número a todos de Galactus, se le dio... Sí, los 90s, por eso digo, me siento, es mucho en los 90s. Venga, Image Comics. Exactamente. Pero no, que no nos sorprendan tanto las portadas variantes, ya tienen bastantes años actuales, siendo muy éxito. Populares. Uh-huh. Pero esto no es variante, te lo trajeron. Sí, esto más bien pasó a no, pues lo que pasa es que tu impresión iba a ser en portada 3D, todas iban a salir en 3D, te rebasa la demanda. Me acuerdo las esas de tipo Marvel que les dio por hacer en relieve. Eran padres, la verdad. No estaban mal, habían unos yo recuerdo padres. Las de Avengers estaban padres. Yo recuerdo las de primera, Cromo. El regreso de Superman de su portada de Cromo. A mí me gustaba esa portada, por ejemplo. Que, ¿no? La que es pura, como si fuera una laminita. Como una laminita. Una laminita que era como con circuitos, ¿no? Sí, como una motherboard. Esa motherboard. Esa portada me gusta. Esa a mí también me gusta. Sí, está muy chida. La de Avengers me gustaba, en serio, verla en relieve y todo. Por ejemplo, la de el primer experimento, porque la primera que salió. La Visión. No, bueno, la Visión de hecho es casi la última. Sale la de Bloodlines. Sale bronce, sale plata, sale oro y platino. Era un crossover X-Men Avengers. No, pero no. A esa le toca una de las portadas. Porque técnicamente, si me acuerdo bien, salía cada 3 números, salía una especial. Uh-huh. El crossover fueron 4 números en general, 2 de X-Men, 2 de Avengers, me parece. Uh-huh. Si me acuerdo bien. No, de hecho, ninguna, nada más la conclusión. Traía la de platino, que era Exodus, la que venía esta, especial. Yo la tengo en bronce, la de Exodus. No puede ser. No puedes tenerla en bronce. Yo la tengo, me acuerdo, metálica. No puedes tenerla. Porque así de sencillo. En ese momento, el plot de Bob Harras eran los... ¿Era plateada? No, sí, era plateada, platino, de hecho. La primera que salió de Avengers, si me acuerdo bien, es la de la Visión, que es el bronce. Luego la de plata es creo que es una de Black Knight. La de oro, no sé si es la del crossover. No tengo idea, pero yo sí me acuerdo. Pero sí, por ahí el chiste es que es... O sea, cada 3 meses te sacaba un especial. Uh-huh. Fue un año de cada 3 meses para hasta cubrir 4. Entonces es bronce, plata, oro y platino. Así la manejaron. Uh-huh. La primera que salió, inclusive en relieve en Marvel, es en Fantastic Four. Y es una blanca de Fantastic Four de la antorcha. Uh-huh. Y la reimpresión la sacaron en rojo. Es cuando se vuelve loco y, bueno, se va a Supernova y quema The Empire State University, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Pero bueno, ese que es... Que la dibujaba Paul Ryan. Sí, Paul Ryan era el dibujante de cabecera de Fantastic Four, que no sé dónde quedó en la Tom neta Desfalco. Y era muy chido. Después se fue a Flash y después quién sabe dónde quedó. Exactamente, uh-huh. Pero bueno, ese era el gimmick por ese lado, o sea, uh-huh. Y existían N mil gimmicks. También sacó Wildcats, era de los grandes impulsores de las portadas gimmick. Image Comics, Image, ¿no? Comics, obviamente. Sí, Image, sí. En general, sí, sí, sí. No, y empezó y empezó antes, o sea, todo eso empezó de hecho a meterse tarjetitas. Sí, dentro de los cómics. X-Force lanzó. Otra pregunta, X-Force así con con las tarjetitas dentro. Ajá. De hecho, X-Force yo tengo los cinco primeros el número uno 5 veces. En bueno, ahorita ya no están. ¿Tú también creías que ibas a pagar la universidad? No, no, porque yo quería las tarjetitas. Ah, te encantaba el arte de Liefel, ¿verdad, güey? No, no, pero sí era completista. Son, cada número traía una tarjeta. Es correcto. Esa la tengo todas porque compré toda la historia. Y el arco es muy bueno, muy entretenido. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Está como las 5 portadas del número 1 de X-Men de Claremont y Lee. No, yo tengo la... Tengo uno yo tengo que fue la el primero que había, que era la que nadie quería. Por eso es el que había disponible, que era la de Storm. Uh-huh. Y luego me compré la que... La E que juntaba todo. El Gatefold. La sí. E. Que era verde el fondo, a diferencia de todas las demás. Sí, correcto. Sí, es toda la razón, yo me compré eso. Sí, porque dije, ay, ¿para qué? Si esta tiene todo, se la compré. Ajá, exactamente. Sí, claro, con esa ya estabas cubierto, sí, sí, ¿no? Sí. No necesitabas nada más. Pero recuerdo, hubo muchas portadas gimmicks. El Batman 500, donde acaba Nightfall. Que era es muy buena. Esa es bastante buena, ¿eh? De Quesada. Es de Quesada. Es de Quesada, claro. Es correcto. Y es de la portada. Es el último número que dibuja Jim Aparo en... Es correcto. En de hecho, la mitad, Batman, ¿no? Batman, sí, es Batman, sí. Es la mitad nada más del número, ¿no? La mitad que dibuja es... Aparo y la dibuja... Bagley. No. ¿Bagley? ¿No era Bagley? No. ¿Quién era? Manley. Es correcto. Manley. Sí, Manley. Es correcto. Esos son los dos. Uh-huh. O sea, es el sí. Es como el fin de la era y el inicio de una nueva. Que a diferencia, no confundir en donde le rompen la espalda a Batman, que es en... El gimmick era un die cut, pero con ni una siquiera cartulina era gimmick, negra. Era la cartulina, ¿sí? Negra era para que no lo dañaras. Ajá. Por ejemplo, el gimmick... Era más como una protección. Es protección. Ajá. Gimmick la muerte de Superman. Que era la bolsa, la bolsa negra, la banda, entonces, el obituario. Todo el tiempo ha habido gimmicks, ¿no? Bueno, de hecho, después la bolsa blanca la abrías y era un holofoil, le llamaba, claro, holo, sí, ¿no? Quién sabe qué madre, ¿no? El chiste es que aparte le tenías que quitar la venía una cubierta, sí, y dejaba descubierto el holograma, ¿no? Exactamente. Ajá. Que era el paquete así, ah, sí, voy, ¿no? Sí, claro. Entonces, gimmicks ha habido muchos. De hecho, se abarató tanto el de las tarjetitas que Marvel empezó a sacar en los anuales que nadie quería. Es correcto. Te venía inclusive un año que de fue los como nuevos, de los nuevos personajes que eran... Que ninguno sirvió para ni madre. Que había uno que era el gallo y no sé qué tanta madre. Ay, cabrón, no, ese sí era... me ahora sí me superaste, güey. Sí, no, sí, me acuerdo porque me compré un anual de Rookster. Captain. Una madre, sí. Pero no el gallo, güey, no seas tan... La Rookster era Bantam, güey. Bantam, y eso sí, me acuerdo porque me compré ese anual. Y había New Warriors, y había de todo. Uh-huh. En los anuales salían también. Sí, sí. Ahora, pero por ejemplo, si tú te pones a ver, quitando algunos muy, muy en particular, por ejemplo, el número uno de X-Men, de Claremont y Lee, que es buen inicio de cómic, buen arranque, eso es una historia, vas a Genosha, vas contra Magneto, el asteroide. Ahí el gimmick fue de las múltiples portadas. Exactamente, pero la historia no... Si no era excelente, no era mala la historia. Es buena. A mí me gusta mucho ese. Pero X-Men. Hay otras que, por ejemplo, ves los anuales que eran de Citizen Kang. Ajá, de... No, Citizen Kang no tiene nada especial, ¿eh? No trae ningún... No traía nada, no venían ahí las tarjetitas, nada así por el estilo. No, Citizen Kang no. ¿En qué anual venían en qué serie de anuales venían las tarjetitas? Ah, y en otra, pero en esa, o sea, que te digo que presentaban nuevos personajes. Exactamente. Citizen Kang no, solo sí venían gruesos, como... Sí, 80 páginas, ¿no? 80 páginas. Que, era, que fueron cuatro, ¿no? Cuatro partes, que fue Thor, Capitán América, Iron Man. Varios, o sea, bueno, ahí tenemos ahí los resúmenes. Sí, sí, pero me llama, o sea, a lo que voy es... Había historias que el gimmick era la historia, como dice Clark Kent, que ahorita Forever Evil es el gimmick. Bueno, no, es lo importante. Era, gimmick, era lo importante. Ahí, no, pero ya evidentemente gimmick, se va a volver gimmick, un enorme gimmick la portada. Pero a lo que voy, ¿vale la pena realmente? El que te guste. Comprar. Yo no compraría a todos, yo compraría el que me guste. Sí, igual, exactamente. Igual. Porque aparte no es lo que habíamos dicho, no todas las historias las escribe el equipo que está encargado de los títulos. Van para diferentes. O el personaje. Exactamente. Te guste, si te gusta un villano en particular, pues si eres fan de Relic, aunque no ha salido, pues felicidades, ¿no? Cómpratela. Pues, si le quieres apostar, sí. Ahora, lo que queda muy claro, ¿no van a pagar la universidad de sus hijos? No, de hecho, más bien probablemente no la puedan pagar por gastar tanto varo. Exactamente. Entonces, no se aloquen, no sean tarados. Vayan más bien también por los escritores que están escribiendo las series que siguen. Ajá, o sea, como si fuera dándole cuidad a lo que están haciendo. Y tomen previsiones, así de sencillo. Sí. Ya las debían de haber tomado. De hecho, la deberían de haber tomado hace 2 meses. Y ahora no sorprendan. Las portadas variantes siguen saliendo en todos los cómics, en todas las compañías. Dynamite es una que vive de portadas variantes, correcto. Y Marvel y DC viven también sus portadas variantes. De hecho, esto lo han hecho como un incentivo a los retailers. Exacto. Uh-huh. Sí, doy una por cada 25. Y a las grandes 50. Cadenas, hasta les hacen sus portadas a la cadena. Sí. Sí. Ha habido casos en particular, ¿no? Que si pides tantos números, yo te. Más bien tantas copias, aparece yo te tu hago. Nombre está en sí, yo te pongo tu nombre. Bueno, Deadpool, casi todos los meses, casi todos los cómics de Marvel tienen la Deadpool, variante Deadpool. DC tiene casi todo en títulos como Batman, como Detective, como Action, como Superman, tienen la variante de otro artista, más la variante en sketch, blanco y negro. Sí, pero muchos, o sea, Marvel y eso, blanco, yo creo que manejan un 20%. Los top sellers generalmente traen variantes. Bueno, sí. Vaya. Lo que pasaba es que también en los 90 era bestial. ¿Sí? Y todo el mundo compraba todas. Sí. Pregúntame. Pero porque digo, ¿quién compraba la Enhanced y la normal? No, eso ya no, eso ya era así como que way too much, ¿no? De hecho, llegaste a pensar en el papel, el cambio de papel que existía de Marvel, uh-huh. en X-Men, que salían los dos tipos de papeles. El glossy. Sí, claro. El glossy y el newspaper. Sí, porque hubo alguna época que hicieron la deluxe. Ajá, ándale. La deluxe. Y la normal. Fueron como 4 números nada más. Fueron muy pocos. Se ve que algo que no pegó. Pues es que no manches, ¿no? Lo hicieron en X-Men y en Spider-Man, ¿no? Sí, sí. Fueron esas las dos familias en las que lo hicieron, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, DC también en algún momento cambió el papel de todos sus cómics del newsstand a no glossy como el un de papel Marvel. Mucho mejor. Exactamente. En la época era mucho mejor el normal. Sí. Y ahorita ya hasta que Marvel agarró el glossy, que se veía muy chido, uh-huh. la neta. Pero todo eso es por Image Comics. Image Comics vino a revolucionar el estilo porque salió en glossy y con unos colores revolucionarios. La paleta de colores era otro boleto. Puro morado, ¿a qué chafa estás? Pero la verdad, cuando veías un cómic Image, se veía una diferencia. Güey, los otros es una basura, honestamente. Es como el famoso gimmick de Underworld Unleashed, que era su famosa cuarta tinta verde, ¿no? Que era un quinta tinta, la quinta. La quinta tinta, es correcto. La quinta tinta. Eso? Que traía un verde fosforescente. Métele una tinta fosforescente. Uh-huh. Es una quinta tinta. Ah, hablando de fosforescente, me acordé de otro gimmick. ¿El de Green Lantern? ¿Clásicas o no? El de Daredevil Fall from Grace. ¿Cuál era ese? El que brillaba en la oscuridad. Todas las portadas eran Glow in the Dark. El de Green Lantern 50 también. Con los convierte en Parallax, es Glow in the Dark. Batman, hay una de con Deadman. Ghost Rider también. No, sí, con Ghost Rider sale en fosforescentes. No, es con Deadman. No, es con The Demon. De la dibuja Jim Kelly. ¿Es Deadman? Bueno, sí. Sí es Deadman, no sé sí. si sea él, pero sí es de Kelly. Jim. Desde Kelly. No es Jim Kelly. No. Jim Kelly bailaba. Sí. No, y Jim Kelly era el quarterback de los Bills. Es Kelly Jones. Jones. Y Jim Kelly era el quarterback de los Bills. Exactamente. Exactamente. Sí, es Kelly Jones, era, Kelly Jones. Y era Deadman el que estaba saliendo. Hay una también con el espectro, también de Kelly Jones. Pero me acuerdo mucho de las de Fall from Grace. Todas tenían así y tenían líneas. Como era muy el arte de Chichester, ¿no? No me acuerdo si es el que hace las portadas. No, era el escritor, el que dibujaba era McDaniel. Perdón, McDaniel. Ajá. Exactamente. Y traía ¿Qué es eso? Sí, nunca leí eso. No sé. No, sí, pues, porque es un clásico. ¿Quieres que no? Sí. No, yo nunca leí. Pero o sea, es como decir. Luego que es cuando le cambian el nombre. Es como yo no leí Nightwing, pero sé que le echó a perder Devin Grayson, güey. Eso, güey. Cualquier. Todo mundo te lo puedo haber dicho. Curiosamente, Batman no es tan malo con Devin, pero su Nightwing sí apesta y eso que lo ama. No, es vomitivo. Sí, es vomitivo. Sí, es la peor basura que se ha escrito. Dentro de los títulos decentes, así que se sabe qué basura. Yo creo que eso, no sé cómo sobrevivió el título, ¿eh? O sea, sí, de lo malo que era. Sí, obviamente, pero qué bárbaro, qué malo. Pero bueno, entonces, lo único que les recomendamos es, no se aloquen, o sea, no se corten las medias si no se pusieron a pedir a tiempo sus cómics con portada. No se corten las venas si no los consiguen. Si lo que les importa es la historia, vale para 3 puras 2 con sal, si es 3D o es 2D. Si quieren la 3D, los hayan pedido con tiempo, si no es muy probable que no lo consigan. Simplemente háganse la idea, o lo compran en una segunda impresión, o se lo compran en 2D. Uh-huh. Y déjense sufrir. Ustedes deciden qué van a comprar, el gimmick o la historia, ¿no? Por eso es sencillo, ¿quieres el 3D? y sabes que no vas a ser rico, cómprate la reimpresión si no agarras. Sí. ¿Te vale madre y lo que te interesa es leer la historia del Joker? Cómprate los 2D. ¿Cómprate los 2D? Sí. Sí, claro. Exactamente. Y sí. Si no, digital, güey. Obviamente digital tiene una desventaja muy gruesa contra el gimmick, ¿no? No lo vas a poder tener. Eso no, es un hecho, sí, ¿no? Tiene una enorme ventaja. No te va a ocupar espacio, lo vas a poder leer mientras estás echando un cake ahí en tu tablet. Si se va la luz, vas a... Y por eso es cierto el comentario que oí. Que la tablet es el de los objetos más antihigiénicos que existen. Sí. Seguramente. Mundo. Sí lo es. Sí, definitivamente. Pero bueno, ¿tu recomendación, carnalito? Coman fruta y verdura. Aliméntense, toma leche, aliméntense sanamente. Déjame veo. Young Avengers, échenle uno clayo. No está nada despreciable, se ha puesto interesantón. Vamos a ver si sostiene. Ok. Recomendación es... No, ya sé que íbamos a hablar, carnalito. ¿Qué? ¿Por qué no hablando de Apúntenlo con Tiempo? ¿Apúntenlo con Tiempo? Ah, el Star Wars, claro. The Star Wars, que es la adaptación de... Es el draft original, es el... Porque la primera Solo idea... es lagartoide. La primera idea de George Lucas de lo que sería Star Wars... Está siendo adaptado en cómic con Dark Horse. Es por un escritor. Es el escritor que ha hecho exactamente todos los libros del behind the scenes de la filmación de todas las películas. Ah. Es alguien que muy involucrado con Lucasfilm. Okay. Llevan muchos años en lograr la aceptación de George Lucas de que se hiciera esta adaptación. Sí, es como tipo Fahrenheit, güey. Sí, o sea, enlatado. Sí, porque realmente no se había aceptado. Y, o sea, fueron muchos años de estar viendo esta posibilidad. Y ahora que va a salir, apúntenlo con tiempo por Dark Horse. Yo creo que va a valer la pena. Si eres fan de Star Wars, va a ser algo, creo que vamos a ver algo totalmente distinto, pero donde dentro de todo lo que cuente, vamos a ver vestigios de lo que terminó siendo Star Wars. O sea, a mí me parece indicios, que no creo que vestigios, indicios. Indicios. Uh-huh. Okay. Vamos a ver destazado. ¿Cómo fue la palabra misteriosa de hoy? Devastado. Desbastado. Antes de que sea desbastado, pues rífeselo, pídalo con tiempo de una vez. Uh-huh. Sale, me parece que a partir de septiembre. Entonces, creo que vale la pena. Si eres fan de Star Wars, vale la pena. Bueno, malo, lo que sea. Creo que la adaptación va a ser buena y creo que va a ser muy interesante ver más o menos cómo era esa y un fan original, de Star Wars, ¿no? Por supuesto que sí. Quiere ver eso. No, y hay cosas que aunque no seas fan de Star Wars, vale la pena tener. Sí, yo creo que estas de las historias que puedes... Si eres fan de la ciencia ficción, o sea, y de todo lo que es fantasía y todo esto... ¿Y quieres ver a Han Solo sacando la lengua como un lagarto? Pues mira, son de esas curiosidades que me queda claro que una vez que Dark Horse pierda los derechos... difícilmente lo vuelven a sacar. No, esto ya no va a volver a salir. Exactamente. Eso es un hecho, probablemente. No digo nunca jamás, pero, sí, no, es, muy pero difícil. Es difícil. Va a pasar que, mucho tiempo. Exactamente. Yo creo que sí va a pasar mucho tiempo para poder ver algo así por el estilo. Entonces. Pues, posiblemente con el lanzamiento de las nuevas películas se enfoquen más en esa temporalidad, ¿no? Uh-huh. En desarrollar la temporalidad del episodio 7, 8 y 9. Exactamente. Entonces, esto que son como los orígenes de lo que era Star Wars, pues es un buen momento además para verlo, ¿no? Sí, el Wookie me dijo que también está interesante The Wake, de Snyder. Okay. Ha salido el tercer número, es una Vértigo, miniserie, ¿no? De 10 números. En Vértigo, ¿no? En Vértigo, efectivamente, que es su nicho. Sí. Nos hagamos, de ahí salió. Sí, con sí, American sí. Vampire. Así es, y The Wake se refiere a que al la velada. Pues, Wake en inglés sí, es un velar a alguien. Es correcto, pero sí, porque no es el despertar. No. Ajá. Ese es awake. Ajá, exacto. Awakening. El wake es cuando estás velando a alguien. Entonces, curiosamente me dice que se narra en tres tiempos distintos. Y el empiezo, por lo que me dijo así rápido, es como el de... ¿cómo se llama la película esta famosísima de ciencia ficción? 2001. No, pero el engendro... ¿Cómo es? Espérate. Alien. No, Predator. El ente. No, el ente es de terror, no de ciencia ficción. Bueno, entonces es como el ente, perdón. Es el ente es el de el fantasma calentón que se agasajaba. Que se forzaba a las ladies. Sí, no, ese es el ente, sí. En una lady en específico, y que sí, cuenta es que es correcto. Una historia real. Esa es el ente. Ok, entonces otra vez. Entonces no. Se me fue, esa, pero bueno. No. Entonces esa no, güey. Bueno, ya, vale, madre, ¿no? ¿Está vivo? No, la isla es de los está vivo. Ay, sí, esa es muy mala. It's Alive, sí. It's Alive. Que eran los bebés estos monstruos, ¿te sí, acuerdas? Sí, pero el chiste es que cuando era uno sí era de mello. Pero aparte quería a sus papás. Sí, los claro monstruos que querían sí. a sus papás, pero los demás sí se los refinaban, pero a los papás sí los querían. Ah, okay. No, pero creo que en la isla ya eran rompen menos ese... No, porque los llevaban no terminan sus papás, matando ¿no? a todo mundo. No me acuerdo bien, pero... Es una matazón. Es un clásico del cine pitero setenterón. Y que todo eso Alive. Es tras Rosemary, ¿no? Sí, después del bebé de Rosemary. Sí, que claro. ves al bebé y dices, ay, güey. Que nunca ves al bebé. No, sí se llega a ver. No, no, los ojos, ¿no? Nada más. Sí, sí nada más. Menos exactamente, más pero sí ves pero que ya está muy ojos, cabezón. Wey, ya, dices, ya. Ese güey no está muy normalito, sí, que digamos. Sí, no se es ve. Que sí, es I'm going to be carried by the clown, sí, and socket by the witch. Y yo les recomiendo... ¿Qué les recomiendo? Avengers. Qué bueno que no fue Thrill Killer. No, ya no serán dos, ya dos, son dos nada más. Pero sí, no, Avengers. Está bien, está chido, sí, está machín. Tenemos que hablar, viene, tenemos que ya empezarle a dar a Infinity. Sí. De hecho, sí que. Ojo, no confundir lo que estamos platicando, Televisa Marvel. O Marvel, Televisa México. Va a sacar. Sacó y va a volver a sacar. El Infinity Gauntlet. O sea, lo que es el origen del... Por el exitazo, obviamente. Porque es el cómic que inspiró a la película... ¿Qué? ¿Avengers 2? ¿Avengers? Avengers. No, Avengers 2, lo estaban anunciando. Así que dices, what the fuck, o sea, ni es para Avengers 2, ni Guardians of the Galaxy, ni nada. No tiene nada que ver. Si pueden conseguir el Infinity Gauntlet, consíganlo. Está chido. El guantelete infinito. Así lo todo. Ajá. ¿No? El guantelete infinito. Tienes pues que estar bien traducido, esa es otra opción correcta. Sí, no, de hecho, sí. La googlearon bien. Infinity es la... Es el Thanos como villano. Ajá. Sí. ¿Y okay. va luego de Age of Ultron? Pues no luego, pero ya lo están calentando desde hace rato Hickman, y ya lo calentaron con la serie de... La que te estoy... Pero deja eso, o sea, aparte de eso, la han ido cocinando también con Thanos Rising. Ajá. Que es el origen, obviamente, Hunger. El preludio. Hunger no, porque es Galactus y es en el universo Ultimate. Más bien Hunger anunciaron que después de Hunger viene Cataclysm. Y se lo va, ahí es donde se va a cargar el payaso al universo Ultimate. Ay, Dios te oiga. Ok. Y ya nada más del baúl de los recuerdos, yo les recomiendo, y hablando de Hunger, que es pero es un crossover entre DC y Marvel, que es Galactus contra Darkseid. Está escrita y dibujada por John Byrne, de Hunger. Y está chida. Darkseid Galactus, sí. Y está muy chida, ese es del baúl de los recuerdos. Y bueno, ahora sí, en nombre del buen Zico, Clarky, el Wookiee que lo botamos ahí en Kashyyyk. Haciendo sus cosas. Allá en el Watchtower, el buen Dan Campos. Nosotros somos el equipo secuencial. Nos escuchamos la semana entrante. Y en las palabras del buen Zico: ¡Clarky! ¡Ya métete! ¡Te jalo las orejas! ¡Vámonos!